seguir. Vox 102.9. Esta es tu onda. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Bueno, estamos re puntuales, me parece, ¿eh? ¿Cómo no? Va, no. 21.05. Y 5. Sí. ¿Qué pasó? Y bueno, no tengo la culpa yo. No, no me miren a mí. ¿La gente? Usted también, que me mira ahí de reojo. Yo no miro nada, perdón. Uy, se entrecorta, Méndez. Está alejado del... Toque, no, que toque el cable. Capaz que está medio flojo ahí. 25 años de radio. ¿A ver ahora? Ah, ahí está, ahora sí, ahora sí. ¿Pero qué? ¿Él está medio flojo, dijiste? No. ¿Que el cable flojo está flojo medio... de la azotea? ¿Qué estás diciendo? No, ojo, el cable. ¿Qué hace? ¿Cortocircuito? No, ¿hace? Por favor. Está haciendo cortocircuito, me parece. No empecemos a decir cosas que no son. Dale. No lo compliquemos. Bueno, feriado hoy. Demasiado. Para algunos, para mí no. ¿Cómo que no? ¿Trabajaste? Estuve trabajando. ¿En la casa? En mi casa, sí. Ah, bueno. La policía lo estuvo marcando de cerquita y... Yo no, yo estuve descansando. Ayer tuve un día terrible, pero primero saludemos a... Hola, George. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dentro de la bañadera? Epa. No, estoy como siempre. Ah, no, estoy... Yo los escucho medio raro. ¿Qué? Una cosa de loco. Ahora los estoy escuchando bien. Ah, sí. Bueno, ahí está. Mejor así. El Wi-Fi. Se van acomodando. Así yo no. Los melones. Se van acomodando mientras el carro camina, exacto. Sí. Pero bueno. Claro, bueno. Exactamente. Hay que darle cuerda, bueno. ¿Qué onda? ¿A quién? Están todos con así la baja, y los veo. No. Me no. Parece, será no, el feriado. No. Lo está hablando George, pero... no podemos interrumpir a George lo que está diciendo. No, porque por acá, favor. Me estaba mostrando acá una venezolana, el... ¿Quién? Zorro, mira, está on fire. ¿Qué está mirando, Zorro? Está mirando la tele ahí la. Las chicas. El partido de la selección. La chica del público está mirando. Claro. De la vino tinto. La vino tinto, exacto. Sí. Bueno. Sí, no, demasiado feriado hoy. La verdad que, por suerte, sí. Uno puede descansar. Sí. Caluroso. No sé, cara, me cambiaron la tele, pero no sé cuánto hace de temperatura. Pero está bastante. 24 grados. ¿24? Sí. Está linda la noche. Acá estamos todos en mangas de remera, como corresponde. Sí. Y no sé si el aire está prendido, ya no sé si está prendido. De aquel lado, creo. Debe que estar, de aquel lado, sí. El de siempre, el de siempre. Así que bueno, ¿todo tranqui? Sí, ¿qué sí, estás haciendo en tu casa que dijiste, te no, estoy pintando, estoy pintando. Y bueno, está bien. Estoy tratando de pintar, todavía no he arrancado. El cielo raso, sí. Ya le pasé con mi brocha gorda. Sí. Así que bueno, ya quedó 5/5. Bien ahí. Sí. Y después mañana, por ejemplo, ¿qué continúa? Las paredes. ¿Por cuál empezamos? Hay que lijar primero el enduido que se puso. Sí. Bueno, ahora no se usa más enduido, se usa la ¿cómo se llama? La masilla para Durlock. Sí. Bueno, que prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que seca más rápido, queda más parejo. El tema es eso, la lijada que levanta mucho no, polvillo. No, eso lo odio. Es una sí. cosa, parezco Papá Noel sí. cuando salgo de ahí. Sí. Pero bueno. O el Yeti, el abominable hombre de las nieves. Me queda la barbilla blanca. Sí, también. Sí, sí, olvídate. Pero bueno. Polvo hasta la tarlipe. Sí, Jorge. Para el baño ya tenés pintor. ¿Para el baño? Claro. ¿Por? Bueno. Vos sos el que famoso que va caminando y te pintan el orto. No, sí, no, no. Me pasa que no. sí. Me parece no, que sí. No, no, no. Vos sos segunda generación de pintor, ¿no? Exacto. Claro. Se lleva los genes. En los genes. Claro. Sí. Ah, pensé que pero siempre ah, en los genes. En los genes. Claro, yo también entendí otra cosa, ¿eh? ¿Ah? No, ¿qué entendió? Yo también. Por favor. No. Los genes, dije. No, bueno, hablando de todo un poco, la semana pasada que estuve hablando mucho del huevo. Hoy es el día del huevo. Hoy es el día del huevo, ¿no? Sí. Un saludo al huevo de Acuña. Sí. Sí. Un saludo al huevo duro del Doque. Capaz que está escuchando, ¿no? Huevo duro. Sí, huevo por duro. Supuesto. Huevo duro. Un abrazo, sí. amigo Víctor. Bueno, les cuento rápidamente qué me pasó ayer. A ver. ¿Qué pasó? Algo pasó. Medio insólito. Saquemos todo. Insólito. ¿Qué pasó? No sé si alguna vez a ustedes les pasó. Escuchamos atentamente. Salgo raudamente a la mañana temprano, 5 a.m. ¿Qué es raudamente? A las apuradas porque estaba llegando a las corridas. Claro. A las corridas. Sí. Pero bueno, llego a la avenida Mitre y bueno, no llego para cruzar la avenida hacia sí. el otro lado, ¿no? Y entonces, ¿cómo no llega? No llego por el semáforo. Ah, le cortó justo. Cortó justo el semáforo. Entonces sí. voy caminando. Me emociono. Y cuando veo que hay un espacio. ¿Cómo? Un espacio libre que puedo cruzar la avenida. ¿Se mandó? No respetando, obviamente, el semáforo. No hago más que darme vuelta y me atropello en la bicicleta. ¡No! Ahí lo tenés al pero lo peor es que la bicicleta venía en contramano y por la vereda. Ah, bueno. Esto fue en la vereda, no fue en la calle. Culpa de los dos. Sí, creo no, que más culpa del otro, me de parece. La bicicleta. ¿Cómo se anda en bicicleta por la calle, por la vereda? Y en contramano. La vereda se manda. Algunas motos también se mandan, cuando no pueden pasar. 5 de la mañana. No había nadie. Yo que sé. No, no es típico, de verdad. Por eso. No sé, es raro. Sí, y encima, viste, lo miro. Uy, disculpe, señor. Digo, me salió decirle un epíteto así. No sé decir muchos epítetos, pero bueno, me salió de adentro. ¿Por qué no te vas un poquito a la pelota? Bueno, ahí lo tengo. Por la calle. No, es que recién salí de acá. ¡Hijo de puta! Cuso, bueno, ya está, listo. Me dolió un poquito en el momento. Bueno, listo. Pasa la jornada laboral. Sí. A la salida 2 PM, 14 horas aproximadamente, ahí por el Hospital Fiorito. Otra vez, no me digas. Voy caminando. Otro dolor más. Voy por el lado de la pared. Sí. Y veo que viene una chica con un perro. No. Un perro mediano. Te pilló el perro. Entonces, ¿me van a dejar hablar o van a adivinar ustedes? No. Bueno, escuchamos. Bueno, gracias, querido. Voy caminando, entonces veo que viene con el perro y me corro hacia. Por la duda. Dejándolo ¿no? pasar, claro. Y rezando San Roque. Que siga por el lado de la pared. No más que me corro, pasa una chica corriendo que se lleva al colectivo, me atropella la chica. No, güey. En la misma pierna. Una cosa de loco. Yo pensé que era un boludo en la bicicleta. No, de la sí, no me faltaba. Sí, ahí sí les pegaba una pierna. Parezca de vuelta, ¿no? Y ahí sí, después me costó. Cuando llegué, ya estaba con Doris, porque dos veces. En 8 horas. Los meniscos. Claro. Sí, al costado. Tengo un huevo. Hablando de huevo. Sí, me tuve que tomar antiinflamatorio, todo. Dos veces en un día. Qué bárbaro. La cosa es loca. No sé la golpiza o el golpe bueno. que sería en la quiniela, ¿no? Para jugarlo. No sé. Sí, el golpe o la caída. No, la caída no. No, la caída no. La no caída porque no llegué a caerme. Claro. La caída del 56, ¿no? Sí. A cruzar. Claro. Pero los claro, dos en el mismo 17. Lado. La claro, desgracia. La desgracia. El 17. Está bien. Sí, puede andar. El 17 puede andar. Así el 95, también. ¿Qué es el 95? Que, bueno, la bicicleta. No, el 95 son los anteojos. Ah. Pero también a los anteojos se le dice la bicicleta. Claro, exacto. Claro. Bueno, el muchacho que manejaba también. La bicicleta tenía anteojos. Ah, bueno, listo. Y el 06, el perro. Espero que no salga, porque si no, a mí sí me voy a cortar. Tendría que haciéndole honor al día de hoy, el día del huevo. Tendría que ir a regular la graduación de los lentes, ¿no? El de la bicicleta. Sí. Me parece. Nah, pero fue. ¿Viste cuando no te esperás algo que no, de repente... seguro, te sorprende. Y sé que no venía fuerte. Menos mal. No, en serio, me dio flor de golpazo. Sí, pero bueno, y uno que es una roca, viste, que no logró tirarla. Excelente. Igual, bueno, agarra otro, Marica, es que ahora, ¿te puedes caer? Sí. Ahora hay que tener cuidado con las bicicletas y con los monopatines eléctricos. Ah, también, esos son un peligro. Oh, eso sí. El que viene. Yo nunca manejé un monopatín eléctrico, pero ¿tienen freno? Sí, tiene que tener. Sí, obvio. Bueno, no va a frenar como vienen... los picapiedra. Sí, vienen como cabaret en quiebra. Y... mira, no la tenía esta. Bien ahí. Está buena esa, ¿eh? Claro. Y se te cruzan, te pasan por delante. Y bueno, qué sé yo. Sí, es un quilombo. Es un quilombo. Sí. La verdad que sí, pero bueno, yo que sé, hay de todo en la calle. Sí, y después, bueno, todo esto, que MG, le mando un beso grande. Ayer estaba con un pequeño pico de presión. ¿Quién? MG. Sí. Y se fue al hospital, y cuando dejé a mi hija en su casa, estuve en el hospital hasta la 1:00 de la mañana estuvimos. No. 3:00. No, mamá. Sí. A todo esto, qué abandonado está el hospital Fiorito. Media pila, por ¿sí? favor. Sí. Qué bárbaro. Bueno. Pero mugre. Ah, ¿de mugre? Sí. Mirá que el Fiorito no nunca fue... O sea... Telarañas, viste, las paredes... Abandono, sí, totalmente. Abandono. Y eso que tienen ahí, porque yo aproveché, leía todos los carteles que hay, no en la sala de espera, tenía que tuve hora. Sí. Tiene una asociación cooperadora que ya hace años, que por ejemplo mi mamá era socia... De la cooperadora. De la cooperadora, y todas las cosas que hicieron, pero en algunas cuestiones no se estaría notando. Qué raro, ¿eh? Pero, sí. Sí, es raro, porque siempre estuvo bastante bien cuidado el Fiorito. Sí, pero esa parte... Nada que ver con el Finochetto, ¿no? El Finochetto siempre fue medio... No, Finochetto está terrible. Ahora no sé cómo estará, pero hubo una época que abandono total también. Sí. Sí, pero bueno, qué sé yo. Así que bueno, ayer fue un día, en vez de un día de furia, fue un día de choque. Rápido y furioso. Sí, nada, no, fue una cosa de loco, pero bueno. ¿No vieron lo que pasó en un experimento, una clase de química en Pergamino? Sí, una cosa de loco. Podría haber sido trágico, Hoy lo vi en un segundito ahí en el noticiero. Pero ¿quién explotó, no? Hicieron una simulación de un volcán, era, ¿no? Como era la manivela, algo así. Manivela, Jorge, ¿vos lo viste? Sí, lo vi, era así, la simulación de un volcán, pero ahí estaban manipulando pólvora. Claro, Hay que ver las cantidades. Pero yo no entiendo, son, teóricamente, profesores de química saben las cantidades o saben manipular esto. Y sí, en la lógica tendría que ser saber, no va a meter mano cualquiera. Claro. Ahora, ¿dónde sacaron la pólvora? Una feria de ciencias. Sí. Y no sé, ¿es de venta libre? No es de venta libre. No. Esperá, porque yo estoy mirando, pero acá por lo menos acá en esta nota no dice la sustancia. La sustancia, pero me parece que era azufre y algo así, como que después me prendió alguna mezcla hicieron. Que como que simulaba pólvora, me parece que puede ser. Porque puede estaba viendo a ver si decía acá en el... Pero no dice el... Pero podía haber sido peor, ¿eh? Sí. La verdad que... Quizá en la página de A24 hay algo. Bueno, ahora vamos a buscar. Sí, por ahí. Después hay otra conmoción general que hubo acá en esta semana. La China Suárez se retira de la música. No sé si se enteraron. ¿Ah, empezó la música? Sí. ¿Cuándo? Y bueno, las playlists argentinas quedaron huérfanas. Sí, me imagino. Porque encontró la China Suárez, el hombre de su vida, está con Mauro Icardi. Sí. Y bueno, ahora tiene quien la mantenga. Un carnicero, ¿no? Un carpintero nunca, ¿no? Bueno. No, olvídate. Son todas iguales. Boluda, le dicen. Esto me va a surgir. ¿La China Suárez cantaba? Sí, por eso estoy preguntando, ¿cuándo empezó a cantar? Y bueno, él ya no estaba en Rebelde Way, ¿era? No, Patito, fue una de esas. Voy a buscarla, y ahí había algo. Sí, cantaba. Yo lo tenía más como actriz, ¿o no? Sí, también. ¿Qué cantaba? ¿Algo conocido que cantaba? ¿Usted qué sabe, Colman? Conocido, sí. No. Igual no es que... Cantado. No es que... que se dedicaba a la música, canta. Wanda también hizo un disco, cantó, qué sé yo. O sea, Débora de Corral también. Y sin embargo. Sí. Pero no, esa más que nada es actriz. No por lo general, pero. Se estilaba, inclusive en los 60 o en los 70. Sí. Se estilaba que un actor o una actriz grabara canciones, grabara un disco. Claro. Sí, sí fue Darín, Arturo Puig, Rodolfo Rani. Acá en la plataforma de música conocida. Casi Ángeles me dice acá MG. Ah, puede ser. La plataforma de música conocida. Sí. Aparece. Tiene 147.313 oyentes. Mirá vos. No creí que tenía 147.000 canciones. No. Pero ¿cuántas canciones? No lo puedo creer. No sé. A ver. ¿Cuántas canciones? Podemos escuchar un poco. ¿Cómo se llama este tema? A ver. Escuchen. A ver. Empieza con un teléfono, pues. Ajá. Aló, ¿qué tal? Teléfonos que suenan en pieza vacía. Esta no era chino. Si no es hora de llamar. No, esta no era. Es que no me aguanté. Pero ahí debe tener alguna colaboración. Ahí está Chino Suárez. Ahí está empezando a cantar, creo ya. ¿O no? Este sí. Por favor. Pasa que con Autotune, pues todas cantan bien. Claro. Hasta yo puedo. ¿Cómo se llama este tema? Este se llama Pasatiempo. Mamadera. Pegar el tiro. Todos podemos cantar. Todo con la misma base de porquería. Claro, son todos iguales. Claro. Esta. Tini. Ah, sí. Emilia. Josefina. Manuelita. Sí, Manuela canta también, sí. A ver, otro. Manuela Bravo, ¿eh? Sí, Manuela Bravo. Acá dicen, cantó un tema con el polaco, me dice MG también. ¿Con el polaco? Sí. Que no es Goyeneche. Este es Roger King con la China. Ah, dice. Estos juegan pareja. ¿Quién es Roger King? Roger King. ¿Eh? Roger King. Roger King. Roger King. Roger King. Burger King conozco yo. Sí, también. Claro, yo también. Claro. Sí, me imaginé. Sí, olvídate. Son todos lo mismo. La autotuna pleno. Se parece a Maluma Baby. Y bueno, la otra también lo salió cantando hace poco. ¿Quién? La otra, la Wanda. ¿Y yo qué dije? Sí, una cosa loca. Soy una bad bitch. Bad bitch. Por favor, a ver otro. Soy una bad bitch. ¿Este era el polaco? ¿Esta era con el polaco? No, la planta, que dice. No sé quién es la planta. Mirá que acá está con la planta, es ella. Acá está con el polaco. A ver con la del polaco. Ah, esta es la del teléfono. La del teléfono, mira. Ahí está el polaco. Y el polaco Ivanovich. Pues el polaco también. Voz media rara tiene, ¿eh? Sí, ahí está retocado. Sí, ya sabemos que está retocado. Sí, olvídate. Y re... Ahora sí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos. Esta no es la voz de ella. Es otra voz. Oh, se armó la joda, ¿eh? Vamos. Ritmo. Me dio calor, Estoy moviendo mis carnes al ritmo de la música. Basta. Bueno. Me cansó. Bueno, bien. Me hace mal a los oídos. Disculpe. Bueno, a la gente también que no va a tocar nada más. Así que bueno. ¿La gente qué? Ah, sí. A la gente de la seguidora. Los 147.000. Sí. Deben estar llorando. Sí, o son todos sordos. Sí, también. Bueno, algo que llamó la atención el fin de semana pasado, hubo dos cosas. A ver. Pero una, un ascensor en el que habían subido 10 pibes. No sé si lo vieron después. No. ¿Qué pasó? Palermo, sí. Y ascensor para 4 subió en 10 y se cayó. Claro. Eso. Y sí, no. El peso. Pudo haber sido. Claro. Sí, están los carteles. Yo no entiendo. Sí, la gente es una cosa de loco. Sí. Se piensan que están de adorno. Y sí, pues son pibes. Sí, estoy... pero igual. ¿Qué pibe de qué edad hablamos? Adolescentes, entre 16 y 20. Sí. Es una cosa de loco. Ya tendrían que estar un poco más. Más ducho, de ¿no? haber sido caída libre, nadie sobrevivía, dijo el dueño de la empresa del ascensor. Claro, porque dice, fue determinante el peso excesivo y que no hubo caída al vacío. Como que fue, viste, como que se cortó y fue tuc, tuc, tuc, ah, se fue, claro, ¿cómo es? Desbalanceándose, tambaleando, entonces se frenaba contra caída la libre pared. Derecho, claro. Y sí, con la velocidad, no, el peso. No, pero sé que... aparte, si son ascensores modernos, tiene sí. que decir que está excedido de peso y algunos. Claro, están los carteles, todos los ascensores. Claro, hay ascensores modernos que directamente no se cierra la puerta. Exacto. Sí, hay exceso de peso. Está bien, exacto. Pero bueno, vaya a saber qué cosa, qué tipo de ascensor era. Como los autos, viste, que si no te pones el cinturón. Ah, los modernos sí. Empiezan pípica, no arranca. No arranca. Claro. ¿Arranca o no arranca, Méndez? No arranca. Bueno, pero a ver acá. Claro, nosotros porque lo estamos ahora haciendo la lógica. Pero si el ascensor es para cuatro, sí, ¿no? Son más o menos 300 kilos. Y calcularle 350, un promedio de 80 kilos por persona. Calcularle, sí, más o menos. 350 kilos con toda la furia. No nosotros, subieron no, 9. No, si subimos nosotros lo cagamos. Sí, Claro, bueno, pero ahí está. El cartel indicativo de un ascensor sí. dice peso máximo, por ejemplo, en este caso, claro. peso máximo 350 kilos. Claro, sí, pero si sube Carlitos, puede sí. subir. Claro, ¿por qué Carlitos? Puede subir. Está cagado flaco. No, mirá, con Carlitos, Roberto y yo ya estamos los 300 kilos. Pueden subir dos Carlitos y Roberto. Listo. Chao. Aunque diga capacidad para cuatro personas. Chiquito. Ahora probá el grandote. En el ascensor de mi edificio, claro. sí. que es muy chico por ser un ascensor, dice dos personas, 225 kilos. 225 sí. kilos. Claro. Acá sería, subimos un Roberto, un Carlito y un Méndez y ya estamos, los 300 kilos más o menos. Se van picadas. Se van picadas, mal, ¿eh? Sí. Así claro, que... pero. O hagamos al revés. Si dice máximo cuatro personas. Pero 350 kilos y sube una pareja sí. con cuatro hijos chiquitos, sí. no más de 5 o 6 años. Claro. Bueno, ahí sí suben todos. Claro. Hay que pensar más o menos en el hilaje. El peso. Claro, algunos te dicen cuatro personas o tantos kilos. Claro. El cartel. Está bien, perfecto. Claro. Pero en este caso, en el de Palermo, subieron 9. Entonces, 9 ponele, son chicos, 70 kilos, son 9 por 7, 63. Claro, son 650 kilos que subieron. Claro, casi el doble. Claro, en un ascensor que a lo mejor soporta 300. Claro. Es verdad. Eso es lógico. Sí. Pero bueno, cosas de chico, dicho así, entre comillas. Sí, la sacaron barata. Sí, obvio. Pero bueno. Bueno, y sí, después... porque creo que... una chica sola se quebró el fémur y nada más, pero se podrían haber muerto los 9. Claro, sí, claro, obvio. Como dijo el especialista, hacían caída libre. Sí, si caída libre, chau. No sé a qué altura estaban, no tengo idea. Me parece que era un cuarto piso, me parece. Y sí, igual. Son igual, aunque capaz que del primero. Pero del golpe solamente. ¿Te quedó claro? Qué sé yo. Claro. Bueno, y después un alpinista... estaba transmitiendo en vivo, que era se veía siempre en las redes sociales, sí. transmitió su muerte en vivo porque cayó. Ah, bueno. Sí. Qué boludo, y mamita, Bailey Miller, de 23 años, fue en la montaña El Capitán en el parque Yosemite de California, Estados Unidos. Así que sí, fue captado, el que lo veía en vivo y en directo, captó como murió. Como cayó. Qué bárbaro. Esas cosas sí, obviamente vas escalando. Sí, no, eso. Estás ahí algo. Estés solo o con otro, viste que a veces, como pasa en las películas, que van si no meten bien dos, la esclava, te dicen caída, empiezan tuk, efecto. Claro. Chau, el efecto dominó. Y sí, hay una película Límite Vertical de los años 2000. Sí. Que habla más o menos de esto de los alpinistas. Mirá. Y que, bueno, en un momento tienen que cortar la cuerda para que hay una que en vez de morir tres, muera uno. Que está buena, que se llama algo del Everett, pero ahora no recuerdo bien cómo era el nombre. Pero bueno, está en el aparato que usted usa. Aparato, que vos compraste. El aparato truncho ese. Ilegalmente. Que todos compramos. Claro. Ambos tres. En noviembre. se va a poder subir al obelisco. ¿Sabes que habían contado que iba, la había concesionado? Ahora voy. ¿Cuánto cobra la entrada? Las entradas cuestan 18 mil pesos para los argentinos. Sí, justo. Y para los extranjeros el doble. Ah, hijo de puta. Perdón, se me escapó. Bueno, pero tienen que hacer negocio. A todos les hacen negocio. Es una cosa de loco. Bueno, y otro que hace negocio y le va muy bien es Manaos. Vamos, Manaos. Vamos, Manaos. El dueño de Manaos compró dos marcas low cost y va por más. Ah, ¿sí? ¿Qué compró? Cunnington, la primera. Cunnington y Neus. Y Cunnington venía bastante en decaída. No la gaseosa, la planta. Claro. Yo he ido varias veces a la planta que tiene en Pilar. Ajá. Y estaba bastante parada. Estaba. Mirá vos. Así que bueno. ¿Y vos la mirabas emocionada que estaba parada? Sí, estaba parada y me emociono. Se me emociona. Bueno, Cunnington y Neus, que son marcas de años. Sí. De siglos atrás. Sí, claro. Y después va a comprar otra, Pureza de la Sierra, que esta no la conozco, pero debe ser. ¿Gaseosa también? No, agua. Agua. Sí. ¿Alguna agua mineral de la cordillera? Puede ser. Sí, así que bueno, claro. Se está Manao, se está expandiendo a full. Bueno, vamos Manao. Vamos Manao. Y bueno, como para ir cerrando, sí. Extrañamente hubo un solo óbito que fue el más importante de todos. El más importante. Iba a venir la sesión de los óbitos. Sí, porque el yo, único. Yo no vi otro esta semana. No, ¿verdad? Yo tampoco, no me enteré de otro. La verdad que no sé, Jorge, si vos viste alguno, pero yo no. No, tampoco. No. Bueno, y esta es la de Miguel Russo. Sí, más sí. importante. Que fue bastante conmovedor. Ya el solo hecho de verlo también ahí como laburo, claro. Digamos, como quien dice, hasta último minuto. Sí, ya el último partido que dirigió estaba sentado. Estuvo cuando Boca empató 2-2 con Central Córdoba Santiago. Exacto. Claro, se lo veía muy. Y la última, digamos, gran alegría que tuvo cuando fue a Rosario. Sí. Pese a que en otro momento, si hubiese sido otro estadio, no hubiese ido. No, seguro. Pero seguro. Bueno, ahí se sintió también. Pues ya se lo veía bastante demacrado. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que le hace una pregunta a Fatura Brown cuando lo va a abrazar en Rosario. Ah, sí. Y él le dice: ¿cómo estás? Y Russo le contesta: estoy feliz. Claro. Sí, dijo. Estando. Estoy feliz. Claro. Bueno, después van apareciendo cosas, ¿no? De como y cuando sí. Riquelme lo fue a buscar y él dijo: la cosa está mal, como que la enfermedad estaba avanzando, pero bueno, si me muero que sea siendo técnico de Boca. Mirá vos. Y que bueno, su deseo fue morir con ropa de Boca. De Boca. Claro. Una decisión muy valiente, de él, ¿no? Porque sí, claro. Si es otra persona, no sé si tendría el coraje y la fuerza para hacerlo, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, sí, seguro. Bueno, te lo da también toda la demostración de cariño a toda la gente. Ah, sí, obviamente. No hubo colores de camiseta. No, para nada. No, todo de River, de Huracán, de San Lorenzo, mucha de Estudiantes, sí. Independiente. La gente de colombiana también, ¿no? De colombianos. Que el año donde a él se le declaró la enfermedad, que fue en 2017. A la noche estuvieron ellos más que nada, me parece. Dirigiendo Millonarios de Colombia. Mirá vos. Sí. Bueno, él había jugado del 75 al 88, también había jugado en la selección con Bilardo, porque no llegó al Mundial. Claro, lo había desafectado porque estaba lesionado, ¿no? Se había lesionado a principio de año del 86 y, claro. Y bueno. Al final lo llevó al Checho Batista. Claro, sí. Como que le quedó a él. Una que tiene razón, Bilardo, tuvo razón en su momento. Vos te vas a dar cuenta Bilardo de mi decisión dijo, cuando vos seas técnico. Exactamente. Y bueno, él de una de las frases de siempre de cabecera Russo fue: hay decisiones. Exacto. O son decisiones. Claro. Es verdad. Entonces es así. Y bueno, después ganó. Todo te deja una enseñanza. Sí, claro. 13, 2 títulos como jugador y 13 títulos en total, porque tuvo 11 títulos como técnico, con Nacional B, con Estudiantes, con Lanús, con Central, sí. Y después con Vélez, con Boca y con Millonario de Colombia. Bueno, así perfecto. Que bueno, fue el único, por eso digo, y el más importante. Claro, el más importante. Más importante, más seguro. No importante, sino por todo el despliegue que hubo. Ah, sí, de obvio, la, obvio. La masiva, repercusión. La percusión, exactamente. Aparte de ser que era un tipo muy querido por todo el cariño en las redes sociales también, que le han deseado varios jugadores, técnicos. Sí. Equipos, Real Equipo. Madrid, el Paris Saint Germain, claro, posteado en Twitter, todos. Twitter, en Instagram también. Y bueno, y Boca suspendió el partido que tenía que jugar este fin de semana. Con Barraca, ¿no? Lo postergó, sí. Claro. Y así suspendió el partido de reserva también, que iban 38 minutos del primer tiempo. Estaban jugando con Belgrano. Sí. Y lo suspendieron. ¿No hubiera sido más correcto que suspendan toda la fecha? No sé, digo yo. Y bueno, Pero bueno, no, el minuto de silencio está bien, pues sí. Está cancha. Argentina está jugando. Acá hay un minuto de silencio en, sí, en el estadio. Argentina está jugando 18 minutos con Venezuela sin Messi. Amistoso, ¿no? Amistoso, bastante amistoso por lo que se ve. ¿Está la formación? Bueno, después le preguntamos al periodista deportivo, sí, cuando sí venga. Dirige sí una árbitro. Una árbitro. Una árbitro. Bueno, sí, una árbitre. Árbitre. Exactamente. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 32 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 219 de esta historieta que hemos dado en Llamare. ¿Qué será, Rock? Muy buenas noches para todos. La primera hora de Que Sea Rock. Rock and roll was born. Now across the land, every rock and band was blowing up a storm. vez escuchás Que Sea Rock. Sí, primer tema, Black Snake, sí, de Black Shoe Lewis and the Honey Beers. Honey Beers. Honey Beers. Los osos mieleros sería. Learn English. Enemy Chaser. Vamos a hacer clase de inglés con el teacher Coleman, ¿eh? FBI, voy a cobrar. Magnífico, ¿no? Gratis ya, ya no. No, no, ya no, gratis no se hace nada. En otra época sí lo hacía gratis. Era por amor a la educación. Tratando de crear un mundo mejor. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. Cuando el rock suena, las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. Subí el volumen y seguí escuchando Que Sea Rock 2025. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @ que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, a través de la página www.fmradiobox.com. También ahí nos pueden escuchar en cualquier rincón del planeta. También nos pueden llevar en su teléfono móvil buscando la aplicación desde el Play Store. Ahí nos buscan como Box FM 102.9, 11 6470 47, la vía de comunicación. Y señor don Hernán Carlos Méndez Bedia, ¿qué escuchábamos en la apertura del programa el día de hoy? Colma me tiene confianza, así que bueno, lo agarraron de siempre. Che pibe, ¿qué onda? Habíamos escuchado a ACDC haciendo Let Dear Be Rock. Es magnífico, ¿no? Hellcat de Rory Gallagher. ¿Cómo? ¿Cómo? Rory Gallagher. ¿Y el tema? Ya lo dije, Hellcat. Ah, Gato del Infierno. Exactamente. Ahí está. Usted diría, decía eso, ¿no, Colman? ¿Qué? ¿Gato del Infierno? Época, a mí me decían. ¿Gatos del Infierno? A mí me decían, yo soy un infierno. Ah, bueno. El gato no. El infierno no. Está encantador. Sí, olvidar. Entre otras cosas. Vamos a lo que viene, aquí que sea rock. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo estás, querido? Gracias por la invitación. Gracias, menos tiempo, me gracias por venir. 48. Por el fútbol. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, bien, acá disfrutando un partido bastante... con buena llegada de Argentina. Sí. Antes de hacer el gol que lo hizo Giorgio Chelso. Vale, suplente, ¿no? Ahí. Sí, jugando. Bueno, es la mejor forma de poder ir integrando está bien, las perfecto. Nuevas generaciones. Perfecto. Y bueno, viene tiro libre, puede ser peligroso para el segundo. Que sí. Previo a esto se perdió un gol increíble de Venezuela. Sí. Ah, sí, un cabezazo. Sí. Cabeció como la seta del Doque. Sí, más o menos. Sí. Peor todavía. Así que bueno, y Argentina el próximo partido va a ser el martes a la noche en Miami versus Puerto Rico. ¿Eh? Al final se cambiaron la sede, ¿no? Porque iba a ser en otra ciudad. Sí. Pero... ahora no recuerdo, ¿Orlando era? A ver, bueno. Sí, cambiaron la sede, no sé. Si no, no, iba a ser Chicago. Ah, Chicago, Chicago. El lunes 13, pero va a ser el martes 14. No, cerca de la casa de Messi, tiene que ser. Sí, igual Messi no. Bueno, no sé si va a jugar el martes. Hoy no está jugando. ¿No está ni en el banco? No, en el banco no. Estaba, los focos estaban en la platea. Ah, bueno. Estaba así, cuando estaban cantando el himno nacional argentino, estaba en la platea. Con la familia, sí. Bueno. Bueno, y hablando de equipo de Messi, ya había anunciado Sergio Busquets, que se retira a fin de año. Sí. Y el otro es Jordi Alba. ¿También? Que también se retira. O sea, se están yendo todos. ¿Qué edad tienen los muchachos esto? Y son como Messi un poquito, bueno, acá no dice, pero 35. Y sí, tan grande ya. Sí, ¿no? Y bueno, Sergio Busquets también dijo, son de la misma generación de. Claro, claro. La generación, digamos, dorada del Barcelona cuando estaban con Guardiola, con Rijkaard. Exacto. Y toda esa camada. Iniesta. Bueno, Iniesta ya era más grande, igual que Xavi Hernández. Ah, Xavi Hernández. Xavi Alonso era el Madrid. Exacto, claro. Exactamente. Bueno, y después el que vuelve también a dirigir en Estados Unidos es el Tata Martino. ¿Vuelve? A Los Ángeles Fútbol Club. Bueno, nunca más el Tata Martino acá en Argentina, ¿no? Y la verdad es que habían sondeado para Boca. Sí, pero bueno. Con el sistema de que hay aquí no. No, ¿cuál es no el quiere. Sistema? Los dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino. Sí, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, sí. Pero como están en la cresta de la ola con los éxitos. Bueno, aparte, entonces, ya en Estados Unidos le deben pagar. Y sí, en dólares. Todos verdes. Sí. Todos rúculas. Todos rúculas, exactamente. Y después. Rúcula con parmesano. Sí, y bastante. Y después, bueno, Argentina mañana juega sub-20. Sí. Está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Muy bien. Muy lindo equipo tiene. Este, con varios que están en rodaje. Y eso que no vinieron las grandes figuras que están claro, en el exterior, ¿eh? De verdad. Este, así que, bueno, había ganado 4-0 Nigeria y mañana juega contra México. Un partido que es clásico, pero para ellos. Más sí, que nadie, ellos, para ellos solo hacen la rivalidad. Con los encuentros que hubo en el Mundial, esas cosas. Así que bueno, pero México no está jugando mal, ¿eh? Bueno, así que también puede ser un rival. Hay una promesa de 16 años ahí, ¿no? En México. Sí. Un chico. ¿Cómo se llama, Méndez? ¿Cómo ni idea? El Chavo del 8. El Chavo del 8. Bueno, Ñoño. Chiquico Chavo del 8 se llama. Así que. ¿Qué tipo de periodista deportivo es usted? ¿Yo? Sí. Pero le preguntaste a él. Y claro, bueno. Ahora, y usted tiene que replicar. Entonces. Ah, sí, ¿cómo se llama? Sí. Girafales, apellido. Girafales. Ta. Claro. Kiko Federico Girafales. Bueno, y recordemos que quedó eliminado Brasil de este sub-20. Estuve ahí. Estuvo, atento. Un aplauso para el mamá. Bueno, Brasil quedó eliminado este sub-20. Sí. Qué lindo. No viene bien Brasil. A tristeza no tiene fin. A tristeza. A tristeza no tiene fin. Así es. Así que, bueno, veremos que. Somos pobres. Y terminando con el tema de selección, Placente también va a dirigir la Copa después, cuando termine esta sub-17. La Copa sub-17. Del Mundo. Que va a jugar con Bélgica, con Túnez y con Fiji. ¿Dónde se juega? En Qatar. ¿En Qatar? Sí. En Qatar, no. Qatar es otra cosa. En Qatar. Cuando se pronuncia con C es Qatar. Cuando es con Q es Qatar. Claro. ¿Sabías eso? ¿Y es con C esto? Qatar. No sé, puede. No sé, vos lo dijiste. Tomalo como bueno, quieras. Vos escuchá, a quien sabe. Claro, y si no, ay, bueno. Pelotudo. Me cortás al aire. Bueno, todos ustedes. Vende, querido. Bueno, estamos con la fecha número 12 del fútbol argentino. Sí. Y tenemos que hoy San Lorenzo perdió 1-0 de local con San Martín de San Juan. Sí. Hubo quilombo después con el asunto de la dirigencia. Saludos de cuervo. Bueno, arriba, ¿eh? Esto de San Lorenzo, ya que me das pie, Hernán. Sí, gracias. Dale. Es una cosa de loco. La asamblea es extraordinaria. ¿Qué iba a pasar? No pasó. Es que como que estuvo mal llamada, o sea. A ver, lo que hace Moretti, sí, más allá de lo que sea lo que es, está dentro de la lógica. Del estatuto. Claro. Pero como a veces se lo pasan por donde no le pega el sol. Sí, no le dan bola. Entonces, viste, pero en este caso la justicia le dio el crédito y él como que es presidente actual. Claro. Más allá de que hoy no fue a la cancha, más allá de que no haga reuniones, que no haya renunciado, no claro. Pero legalmente sigue siendo hasta, bueno. ¿Hasta cuándo tiene vigencia el mandato? No se sabe, creo que el año próximo, ¿no? Sí, el año próximo. Así que, bueno, se había decretado la cefalía en San Lorenzo, pero bueno, no. ahora no, porque él está con los pocos dirigentes que le quedaron de su lado, ¿no? Porque recordemos que habían renunciado varios. Sí, sí, sí. Tesorero, secretario, todo. ¿Quién le quedó? ¿A un secuaz de él? Ortigosa. ¿Ortigosa quedó? Claro, con Ortigosa es como que se volvió a amigar, no sé si por intereses propios personales o qué. Que hoy fue insultado Ortigosa. ¿Ah, sí? Sí, por la gente. No, que lo ha ido Ortigosa. Sí, bueno, pero cosa que quedó pegado con este que viste que la. Claro, quedó pegado, sí, obviamente. Este no estaba muy bien visto. Sí, siga. Seguimos, bueno, Defensa y Justicia le ganó a Argentinos Juniors 1-0. Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a Unión 3-1. Santiago del Estero. De San Estero. Newell's Old Boys de Rosario empató con Tigre 1-1. Mañana, sábado 11, tenemos, bueno, aplazado Barraca Central Boca Juniors. No hay fecha a confirmar, o sea, fecha a confirmar todavía. A las 16 horas, Gimnasia Grima Talleres de Córdoba. A las 18 horas, Banfield Racing. A las 22:15, Vélez Central. Qué tarde, ¿eh? ¿A qué hora? 22:15. Pero es sábado. Ah, bueno. Claro. Y Belgrano, Estudiantes de La Plata. Para el domingo 12 tenemos a las 14:30 Aldo Civi Huracán, 16:45 Independiente Rivadavia Mendoza Godoy Cruz. Mismo horario para Instituto Atlético Tucumán, 19:15 para River Sarmiento, 21:15 Independiente Lanús. 19:15 River el domingo. Sí. 19:15, sí. Bueno. Y el lunes 13 cierra la fecha, 18:30 Platense con Deportivo Riestra. Colman. Bueno, sí, Sala le redujeron la sanción. Al final le redujeron, ¿no? Puede jugar. Puede jugar el domingo, así bueno. Que contra Sarmiento. Sí. Y a Balboa, el que lo había salivado. Perdón. Yo estoy viendo bien, ¿está comiendo una pastilla? un chicle. No sé, es radio esto, no se puede comer chicle. Nadie o pastilla ve. Cuando está nadie hablando ve en el micrófono. Mi pronunciación es la mejor. No, es una cosa de loco, es una joda esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y medio patina, parece. No, nada que ver. Yo le notaba algo raro. Estoy mascando, porque como no pude todavía. ¿Te gusta mascar la goma? Probar. La sí, goma de mascar, claro. Sí, sí. Bueno, bien, te felicito. ¿Nunca comiste chicle? ¿Eh? ¿Nunca comiste chicle? Chicle, sí. ¿Y bueno, y qué es esto? ¿Esto qué goma de mascar? Esto es Bubble Gum. No es goma de mascar. ¿Cómo se llama? Bubble Gum. Bubble Gum. Eso sí. ¿Cuántas veces voy a repetir? Bueno, Balboa, el de Racing, le dio 3 fechas. ¿A Rocky? Por el escupitajo al huevo Acuña. Por el lado independiente, recordemos que ya va a tener garantizado un ingreso de 24 millones de dólares por el tema de Puma. Sí. Por la indumentaria. ¿Qué pasó? No, escuché un ruido raro. Ah, no, yo no fui. No, bueno, no. Y bueno, por el lado también de San Lorenzo, más allá de todas las pálidas que está teniendo, la recaudación que tiene que ver con el tema de Atomic, por el lado de San Lorenzo, le va a representar 1,5 millones de dólares de acá a fin de año, el último trimestre del año. Así que bueno, la indumentaria. Sí, la indumentaria Atomic, esta que estaba queriendo el ojo de la tormenta con claro. Independiente, bueno. Sí, sí. Se ve que un poquito relobló la apuesta porque si no iba a quedar pegada la marca. Caen del pedestal, si no. Y sí. ¿Qué la tabla anual? ¿Cómo va la tabla anual? No tiene Copa Libertadores, Copa Sudamericana, no vale la página. Como bueno, quiera, sigo. Mañana van a jugar también por el ascenso. Mañana en cancha de Platense, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza. Cualquiera de los dos que suba va a ser debutante en la primera división. El que gana sube directamente a primera. Exacto. Ahí alargue penales, y el ¿cómo otro se define? Sí, te estoy explicando. Ah, bueno, disculpe. Gracias, querido. Por favor. Primero va a verbar. Sí. Segundo lo va a dirigir un árbitro de primera, que es Nicolás Ramírez. Sí. Y después van a estar las dos parcialidades. Cada uno va a recibir 8.000 espectadores de cada equipo. Va a ser televisado por TC Sports. Y después dice 90 minutos reglamentario. Va a haber tiempo extra de 30 minutos y de persistir la igualdad. Se van a definir por tiros desde el punto del penal. Excelente. Excelente. Tengo un par de Libertadores, señor. Y recordemos, antes de terminar esto, que lo dirigen Leandro Gracián, el de Madryn, sí, y Gimnasia de Mendoza, Ariel Broggi, dos exjugadores, mirá, sí, y que fueron dirigidos por Russo. Exacto, tenés razón. Obvio que tenés Gracián razón. En Vélez. Claro. ¿No? ¿Y Broggi? También. ¿También en Vélez? Claro, en el equipo de Vélez campeón. Mirá vos. Sí. Bueno, bien, perfecto. Sí, Hernán Carlos. Bueno, tenemos Copa Libertadores, semifinales. Sí. Tenemos para el 22 de octubre a las 21:30 Flamengo Racing. 23, seguimos con el 23 de octubre a las 21:30 Liga de Quito, ¿no? LDU, sí. Sí, Liga de Quito de Ecuador. No de Perú, como dijo. Sí, yo dije de Perú. De que, sí, Quito es Ecuador, ¿no? Sí. Ahí lo tenés, al contra Palmeiras y el 29 del 10 Racing de local contra Flamengo. Y el 30 de octubre tenemos la revancha entre Palmeiras y Liga de Quito. Bueno, perfecto. ¿Eh? ¿Sudamericana tiene ahí a mano? Sudamericana, ahí buscamos. Fácil. ¿Arranca o no arranca? Arranca, sí, señor. Bueno, otro que se fue al descenso fue Alvarado. Alvarado, sí. Sí, que se comió 5 con Arsenal, ya descendido. Está descendido. Perdón, sí. El ascenso del Nacional B a la primera. Hay un reducido también, ¿no? Sí, claro, el que pierde de esto pasa al reducido. Claro. Y de ahí, bueno, sube uno más solamente. Sí. Bueno, perfecto. Tengo Sudamericana. A ver, Méndez. Lo que rápido que lo encuentro, es fácil esto. Hoy anda bien la internet. tenemos el 21 de octubre a las 21:30 Independiente del Valle, Atlético Mineiro. 23 de octubre, U de Chile, Lanús. Mal jugado. Sí, porque obvio. No tiene que estar jugando U de Chile, ¿no? Pero bueno, quedó fuera este. La Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima, la de Pipo. Biribiri. La de Pipo, de Biribiri, claro. Y después tenemos el 28 de octubre, la revancha, Mineiro, Independiente de Valle, perdón. Y el 30 de octubre, esto es a las 19 horas, la revancha con Lanús y U de Chile. Vamos, Lanús todavía. Sí, aguante. Vamos. Aguante, Lanús. Equipo argentino. Sí, obvio. Acaba de finalizar el primer tiempo, ¿eh? Sí. 1-0. Argentina 1, Venezuela 0, gol de Gio Lo Celso. Así es. Las tres últimas, sí. Carlos Delfino, 43 años, último miembro de la generación dorada en básquet, se retiró. Sí, 43. 43 años. Oh, grandecito. Sí, bueno. Así que bueno. Después, las Leonas, también, 25 años, se celebraron, se juntaron todas las ex Leonas cuando estuvieron en el Sydney 2000, y ahí fue que creó el mito también de esa generación. Y la que estuvo acá en Argentina, Simone Biles, la atleta. Ah, la que le gustaba a Romina. Claro. Me puso un posteo algo esta semana. Sí, sí, ídola, algo de eso. Después vamos a preguntarle. Sí, así que, bueno, nada, que bueno. Ya le había dicho la semana pasada que iba a estar y estuvo. Muy bien, perfecto. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Gracias, sí, don Toné. Gracias, don Méndez. De nada, de nada. Esto la ve la puerca para cerrar la primera hora de Que Sea Rock sobre la 100. Aquí en FM Box 102.9, como todos los viernes, que sea rock. Aporrearte el corazón, decir que de ti me alimenté.

Bertuit Bergarabat abriendo la segunda hora de Que Sea Rock, La Oveja Negra, aquí en la noche templada de viernes, ¿eh? La verdad que es una noche excelente, primavera, sí. Hoy, ¿eh? Uy, disculpenme. Siempre sí. Lo cortarás. No, me olvidé de abrir el micro. Usted es un pestorrible viejo conmigo, la verdad. ¿Qué temperatura me tenemos? Me tiene bronca. No, sí, la verdad está muy lindo afuera. Sí, está para tomarse una birra. Ahí. Yo tendría que ver la temperatura, porque si no cambio el canal de... Sí, no aparece la temperatura. Bueno. Así que ahora ya te averiguo. Ya en el otro canal tampoco, ¿eh? No, te averiguo. Bueno, perfecto. Estamos aquí en FM Box 102.9, como todos los viernes, de 21 a 24 horas, compartiendo esto que hemos dado en llamar Que Sea Rock. 24-4. 24-4. Bueno. Sí, acá es 22, que como que hace el es 22. Bueno, perfecto, por ahí andamos. 21. Hagamos un promedio. Cambió, 21. Y listo, 23 grados. Bueno, ya está. Está bien. Depende del organismo de cada uno. Agradable. www.fmradiobox.com para que nos escuchen en cualquier rincón del planeta. También llevándonos en el celular, buscando la aplicación ahí en el Play Store, Box FM 102.9, perdón, y 11 6400 7047. Lo que viene ahora en Que Sea Rock es lo siguiente. Bueno. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Media. Ahora lo saludamos formalmente. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Bienvenido nuevamente. Bueno, gracias. Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, acá, tirando, bueno, pasando la noche. Bueno, pasando la noche, de sí. Que sea rock. Exacto. Linda noche. Excelente. Escuchando excelente. Que sea rock. Olvídate. Bueno, hoy le vamos a hablar de las 10 canciones de rock en las que brilla la flauta dulce, digamos, ¿no? ¿Vos le sacaba brillo a la flauta? La flauta dulce. Ah, la flauta dulce, sí, que estamos hablando, exacto. Sí, se le dice dulce porque a veces, viste... Salada es cuando no está. ¿Cómo? Cuando está, o amarga. Está. Ah, no sé, vos la habrás probado vos, yo no. No, yo no. Vos no. Lo dijiste, yo no. No, no sé tocar flauta, no ni flauta, ni armónica, Carlito, nada de esas cosas. Carlito, que vos tocabas la flauta también. No, yo era multiinstrumentista. Ah, tenés razón, claro. Yo soy gran tocador de timbres. Sí. A ver, de timbres. Autotitulado. Autotitulado. Master, claro. Master. Sí, master de timbres. Exactamente. Bueno, la flauta no es un instrumento más habitual dentro del rock, ¿no? Y no, la verdad no. Que no. Pero esto no quiere decir que esté completamente ausente. No. La flauta no es el instrumento más habitual dentro del rock. ¿Para él la flauta normal o la traversa? No, la flauta dulce. Ah. Flauta dulce. ¿Qué diferencia? Debe ser sí, como el saxo tenor y el saxo alto. Debe ¿Viste ser? Que el flautista de Hamelin es la de costadito? Te mandaba. Sí, ¿qué dije? ¿Algo? ¿Todo lo que digo, viejo? No, más sí, a no. Gente lo toma para otro lado, sí, siempre. Sí, no, nada que ver. Se llevaba a las ratas, ¿no? Claro. Claro. Bueno. Rata, yo rata. Ahora necesitaríamos un flautista de Hamelin. ¿Para? Así se llevan las ratas que están ahí en el. Claro, son estrellas de rock y todas esas cosas. Ah, sí. Sí, una cosa de loco. Bueno, la flauta no es el instrumento más habitual dentro del rock, como dijimos, pero Argentina, esto no quiere decir. País generoso. No quiere decir que esté completamente ausente. Bandas como Led Zeppelin o Soda Stereo han elegido incorporarla a través de sintetizadores. Mientras que otras las sumaron como parte de piezas de rock progresivo, hard rock o folk rock. Sí. A sí. Continuación, 10 canciones de rock donde brilla la flauta. Me imagino que entre alguno de ellos debe estar Jethro Tull. Sí, está. Bueno, perfecto. Sí, sí. Arrancamos con Por su Hijieco, la colina de la vida. ¿Por su Hijieco? No, Por su Hijieco. Ah. Su Hijieco. Eso, pelotudo. El supergrupo Por su Hijieco lanzó un solo disco, pero fue suficiente para dejar una huella importante en el rock nacional. Sí. En este tema, compuesto e interpretado por León Gieco, o León Gieco, como no, León Gieco. Sí, para vos. Para vos. aparece un fuerte sonido introspectivo, pero muy denso. La colina de la vida es un tema. Es hermoso, es pero muy, muy light, digamos, ¿no? Y sí. Te aparece un fuerte sentido introspectivo donde la guitarra acústica es el instrumento principal y la flauta se suma como una sonoridad sorpresiva que aporta nostalgia a la canción acompañada por una potente letra. Sí. Después tenemos que yo no lo escuché con mucha flauta, el famoso tema de Focus, Hocus Pocus. Ah, no, no, no. ¿Tiene ¿cuál flauta? Es que hace todo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Hocus Pocus. No, la banda. Focus. Focus. Focus. Como el auto. Claro. Claro, como el Ford Focus. Pero no, no tiene mucho, no se le nota el sonido de flauta. A ver, vamos a escuchar un poquito. Fíjese, a ver. Este, ¿no? Claro. ¿Entiende? Lo. Bien para cuando estás bañando, estás. Claro. Exacto. Bueno, en alguna parte debe aparecer la flauta. Yo escuché casi tres cuartos de tema y la flauta no aparecía. Y bueno, debe ser en el cuarto no escuchaste. Seguramente. Bueno, este tema, déjelo como fondo. Sí, lo dejamos, lo dejamos. Este tema abre el disco Moving Watts de la banda holandesa Focus. Se trata de una potente y energética pieza de rock progresivo en la que la flauta no tiene un protagonismo. Sí. Central, pero sí aparece como un instrumento disruptivo en una de las tantas secciones de esta canción, de más de 6 minutos de duración. Exactamente. Ahí está, ¿eh? Y ahí está. Puede ser la peluquería de Don Mateo esto. Sí, más o menos, ¿eh? Se gastaron para escribir este tema, una barbaridad, los muchachos, ¿eh? Excelente letra. Sí. Después tenemos a Can't Hit con el tema Going Up the Country. En este himno de Woodstock, con una fuerte impronta del hipismo, Can't Hit incorpora la flauta en el motivo melódico que aparece en la introducción y luego se repite durante toda la canción. Este instrumento aporta una expresión alegre a este rock and roll con aspecto de folk. Bueno. Después tenemos a Heart con Singing Shell. Muy buen tema también este. Heart. Heart. El dúo. El dúo Heart. La sí. Morocha y la rubia. Sí, sí, sí, sí. Sing Child se llama el tema. ¿Cómo? Si lo encuentra. Sing Child. No. ¿No lo encuentra? Sing de pensar. Ah, no, Sing. T-H-I-N-K. No, S-I-N-G. Entonces, cosa. Sing Child. En YouTube está, ¿eh? Bueno, acá no está. T-H-I-N-G. Perdón, yo vendo saco los temas. En YouTube. Hombre. Si bien en toda canción de Heart la guitarra son el alma de las composiciones, este tema cuenta con una breve pero sorprendente aparición de una flauta. Se trata de una pieza de hard rock con un extenso solo de guitarra y un potente riff que se presenta al comienzo, pero la flauta tiene su momento para un solo de fuerte impronta rítmica. Sí. Parece aluminio en esto. Sí, más o menos. Sí. Kevin, Bob y Stuart. Sí, entre sí. Otros. Sí. Después tenemos a Genesis con Fight or Fight. Esta canción de más de 10 minutos de duración comienza con una extensa introducción de piano, incluye también órgano y hacia la mitad del tema aparece una flauta dulce que aporta a la atmósfera onírica. Se trata de una auténtica pieza de rock progresivo, tanto por la diversidad instrumental como por la estructura dividida en múltiples secciones. Después tenemos al Duque Blanco. No, otra vez puso Q-Focus. Sí, el Duque. David Bowie, el Duque Blanco, con Monash Daydream. Esta es una de las canciones más queridas de la carrera de David Bowie, un artista que nunca terminó de experimentar con distintos instrumentos y sonoridades. Si bien la base se apoya en el rock más clásico, entre las guitarras eléctricas se cuelan dos vientos que interpretan una melodía al unísono. ¿Cómo dijo el tema de Bowie que se llamaba? De Bowie, Monash Daydream. Secuela, no seculean, dijo. No, exactamente. Ah, no, por la duda. Monash capaz que... Monaje Daydream. Ah, a ver. Monaje con doble O. Secuelan. Dos vientos que interpretan una melodía al unísono, el saxo y la flauta irlandesa, ambos ejecutados por el propio Bowie. Y ahora vamos a Van Morrison con el tema Moon Dance o Moon Dance. En esta canción es fuerte sí. Impronta jazzera. El músico incorpora una amplia variedad de instrumentos que la convierten en una pieza hipnótica. Sí. Desde el clarinet y la conga hasta el saxo y la flauta. Conga, conga, conga, que siga la milonga. Ahora vamos a ver cómo Arran mueve la cola. No, como Goldman. En la última superpuesta con la voz en las estrofas y aportando una sonoridad novedosa. Y acá viene Jethro Tull. Jethro Tull. Sí, con Living in the Past. ¿Qué pasó? Se están cayendo cosas acá. Living in the Past. Si pensamos en la conjunción de rock y flauta, Jethro Tull es lo primero que se nos viene a la cabeza. El cantante de la banda de rock progresivo Ian Anderson es también flautista, por lo que el instrumento forma parte de muchas de sus composiciones. Y Living in the Past es uno de los ejemplos más patentes de cómo se incorpora a la instrumentación rockera. Sí, Anderson es el mismo del grupo Yes. ¿O no, es otro? Sí. ¿Es el mismo? Ian Anderson, sí. ¿Seguro? Sí. Por la melodía, o sea, más o menos Yes, King Kingston también, otro que claro, está King dentro. Kingston, sí. De claro. esa. Ian Anderson, sí. Bueno. Vamos a una muy buena banda nacional como fue en su época Sui Generis. Sí. Con el tema Necesito. Necesito. ¿Alguien que me pase? Necesito. Necesito. Para quienes quieran aprender a tocar la flauta dulce, este clásico de Sui Generis es una pieza infaltable. Es una de las canciones más famosas del rock nacional, en la que este instrumento se presenta en la introducción junto al piano y aporta una sonoridad naive, característica de la banda de Nito Mestre y el gran Charly García. Sí, señor. Uh-huh. Y el bien setentosa, ¿no? Exactamente, el año 1972. La época del hipismo. Sí, que si no me equivoco fue el primer disco de Sui Generis, Vida. Creo que fue el primer disco de Sui Generis. ¿Qué está el tema este? Sí. Sí, exacto. Y bueno, cerramos la lista con The Beatles. Ah, Beatles también. Sí, con el tema Full on the Hill. The Beatles experimentaron con múltiples instrumentos a lo largo de su carrera. Y uno de ellos es la flauta, que se suma a esta balada nostálgica que relata la desolada vida del tonto en la colina. La flauta tiene presencia a lo largo de toda la canción e incluso protagoniza un solo que refleja el estado de ánimo del protagonista. Este es el tema, ¿El de Beatles? Sí. Ah, sí. ¿Este de qué? ¿De cuál es? De Magical Mystery Tour, ¿no? Exacto. Sí, señor. No, a veces con los títulos, viste, uno no sabe, pero cuando lo escucha. Cuando escucha el tema. Se claro. Das cuenta que. Qué memoria tiene Goldman, Gracias, querido. Se acuerda, Bien, bien. Y se ve a radio. Magical Mystery Tour, exacto. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar. Hay un tema que dice. Hanon de The Magical Mystery Tour. Creo que debe estar acá, en este disco. Sí, sí, en ese seguro, sí, obvio. Sí, que le da el nombre a la placa. Exacto. Vamos a escuchar justamente a Sui Generis. ¿Qué vamos a escuchar, Don Méndez? Haciendo de la placa de 1972 de Vida, Necesito. Pero un cachito. ¿Qué pasó? ¿Se tildó? No, se me fue acá la patineta. Viste que se tilda, cada tanto. Sí, y luego nos vamos a 2 años. No, no tiene mucha intro, ¿eh? Ah, bueno, espera. Una cosa loca. Y después nos vamos a... Mágicamente, al año 1970, o sea, retrocedemos 2 años. Exacto. Y nos vamos a escuchar a Van Morrison haciendo Moon Dance. Muy bien. Vamos. Hasta el próximo Rock Beach. Gracias, querido. Hasta luego. Sigue gustando la flauta. Chao. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza.

con En la ciudad de la furia, obviamente versiones adaptadas al formato de la Unplugged, ¿no? Desenchufado. Desenchufado. Electroacústico era. ¿Electroacústico? Sí. ¿Cómo sabe? Pues yo lo vi ese recital. ¿Lo vio? Sí, en la tele. Terrible, ¿no? Sí, debe estar ahí en la plataforma YouTube. Sí, seguro. Sí, claro. Están todos. Bueno, Confort y Música para Volar es un álbum de Soda Stereo que incluye temas en vivo grabados para su MTV Unplugged. Lo iba a pisar, yo sabía, ¿eh? Y canciones de estudio inéditas del álbum Sueño Estéreo, que fue el álbum posterior, ¿no? Creo que era Sueño Estéreo el que tenía, eran, parecían espermatozoides. Creo que sí. Me parece que sí, eran parlantes. Bueno, pero parecían por, claro, una forma. Exacto. Bueno, la primera edición, que es esta, la del 96, contenía 7 canciones en vivo y 4 de estudio, mientras que la versión del 2007 incluyó las 11 canciones del MTV Unplugged más 4 canciones de estudio, totalizando 13 pistas. Fue un disco significativo que innovó a no limitarse a instrumentos acústicos y fue promocionado con la gira por América Latina. Bueno, elegimos este disco el día de hoy aquí en La Picadita de los Viernes por el todo este suceso, suceso de Soda Stereo, ¿no? Que está, suceso que está sucediendo. Que hay ocho, creo que 8, hasta el martes había 8 Movistar Arena ya totalmente, sí, vendidos. Sí, no, sí. Una cosa de loco, ¿no? No. Por algo será, ¿no? Sí, no, los fanáticos de Soda, olvídate que van a ir. Bueno, esto es En la Ciudad de la Furia, ¿no? Clásico conocido. Una versión excelente, ¿eh? Bueno, qué hablar de la capacidad y de la destreza de Cerati con la música, ¿no? Y bueno, sí, sí. Acompañamiento de Zeta y. Sí, sí. Y Charlie. Perdón. Charlie Alberti. Carlos Alberto Fisichia. ¿Fisichia es? Ajá. Mirá vos. Fisichia, bueno, sí, señor. ¿No sabía? No. Ahora sabes. Bueno, vamos al track número 2. Este es viejito, viejito el tema este. Sí. I love you. Un misil en mi placar, exactamente. En mi placar. Sacó de arquero. Casi, casi el segundo gol de Argentina, ¿eh? Bueno, como dijimos antes, la versión original del 96 contenía 7 canciones grabadas en los MTV Unplugged y 4 que habían sido grabadas en estudio. La reedición del 2007, también lo dijimos, incluyó las 11 canciones del MTV más 4 de estudio. Refugiados sobre el diván. Agitados por nuestras formas. Algo ocurrió. La verdad, está todo el disco como para. Está en posición horizontal. ¿Cómo? ¿Qué posición es? ¿Cómo haciendo chingüengüenchada? ¿Cómo se llama el disco? Confort y música para volar. Y bueno, claro. Bueno, vos estás confort, música y estás volando. Bueno, perfecto. ¿Viste? Guardamente que lo tienes cerca, ¿eh? Tenga cuidado. No llego, ¿eh? No, yo tampoco. Está más alejado. Bueno, la gira esta de Confort y Música para Volar fue una serie de conciertos, no solamente en la MTV, realizada por la banda. La misma promocionaba el álbum este, que se llamaba así, Confort y Música para Volar. Visitó Sudamérica y Norteamérica, con 10 conciertos en octubre y noviembre del 96. Esta fue la última de promoción de un álbum hecha por la banda antes de su separación en el 97. No hay mucha información de este disco, cosa rara. Bueno, lo que pasa que cuando es un disco que no es nuevo, o sea que ya tiene la, claro, las versiones, ya por más que sean novedosas, sean nuevas, sean acorde. Bueno, pero tendría que quedar colgado, ¿no? Sí. Bueno. Yo tengo un amigo que cada tanto se queda colgado. Sí, sí. ¿Cuántos amigos? ¿Viste? Vamos al track número 3. Este no sé dónde está el tema este. Pasos. Ahí lo sacaron. Capaz que es nuevo para este, lo sacaron solamente para este. A ver, si es. Vamos a escucharlo un poquito. Me Tengo mal de alturas y aquí vuelan pájaros de oro. Si me mareé. Usen ahí Wikipedia. No me suena, ¿cómo se llama el tema? Pasos. Pasos. Google. Prefiero seguir tus pasos. No me suena. ¿Le suena o no? No. A mí tampoco. En sueño estéreo está. En sueño estéreo, estéreo, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Para algo sirve el Google. Sí, ¿no? Señor. El track número 7. Sueño estéreo, sí, señor. Año 95. Sí, señor. Sí. Lo que pasa es que no es un tema de lo más conocido, claro, digamos. Claro. Qué raro que un fanático de Soda Stereo no lo sepa. ¿Quién es el fanático de Soda Stereo? Yo. Ah, usted es fanático, no lo tenía. No se está ahí anotando. Muy bien, vamos al track número 4 entonces, rápidamente. En la reedición viene el video, dice, yo lo tiene Jorge. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. Bueno, este sí, un clásico del disco Canción Animal. Sí, el mejor, para mí el mejor disco. Sí, para mí también. Para muchos. Para mí también, para mí también. Todos hits. Todos hits. Esta es la versión Unplugged de Entre Caníbales. Temazo, ¿eh? Yo lo fui a ver a Vélez cuando presentó este disco. Mirá vos. Primera recita que fui en mi vida. ¿Este disco o Canción Animal? No, no, el disco Canción Animal lo presentó en el Estadio Vélez el 22 de diciembre de 1990. ¿Cómo sabe? Qué memoria. Yo estuve ahí. Estuve presente. El libro gordo de Don Méndez. Primer recita que fui a ver en mi vida. Qué tú, ¿eh? Y el único a campo, nunca más. Bueno, porque había un pogo. No, los avalanchas, me mataron. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Come de mí, come de mí. Bueno, obviamente el personal que estuvo, más allá de los tres músicos, de Gustavo Cerati, de Zeta Bozzio y de Charlie Alberti, estuvo Twitty González, Pedro Feingrech en viola, Diego Feingrech también, no sé qué será el hermano, en chelo, o primo. Ezequiel Feingrech, otro más. Otro más, el más chico, el más chico. Los Super Brothers. Andrea Echeverri, Sí, Andrea. La gran sí. baterista. Sí. ¿No? Ah, no, esa es Andrea Álvarez. Me confundí. Esa es Andrea Álvarez. Me confundí de Andrea, perdón. Capaz que es baterista. Gracias por la entrevista. Sí, sí, gracias Andrea por Álvarez. Por responder, muy amable. Los saludos serán dados. ¿Quién era Andrea Echeverri? Una música. Casi gol de Venezuela. Guitarrista colombiana, dice acá. Me suena. La de. ¿No es la de Coso? Una cara de loca. Sí. Vaya, Atrocio Pelado. Ah, esa. Ah, Atrocio Pelado. La que canta Boledo Falaz. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Ahora sí. Come de mí, come de mi carne. Entre caníbales. Hubo una serie entre caníbales. Sí, muy buena. Muy buena Natalia Oreiro estaba, ¿no? Sí, Natalia Oreiro, exactamente. Muy bien, vamos al track número 5. Vamos, que se nos va la hora. Estamos bien. Bueno, este es el tema que hizo para el padre, ¿no? Cuando falleció. El tema de tres. Claro, esta es la versión. Que se dio a entender siempre como que era un ménage à trois. Claro, exacto. Excelente. ¿Un qué? Un ménage à trois. ¿Qué es un ménage à trois? Es un trigo. Como sabe, Sí, olvídate. En teoría, un montón de cosas. La práctica, te la debo. El té para tres, entonces. También de. Canción Animal. Canción Animal, sí. Claro. Sí, señor. Exacto. Las tazas sobre el mantel. Déjenlo cantar, se va. ¿Y si vos cantás cantando? No, vende cantando. Se excita. Este boludo. Un poco de miel. Pero yo me emociona. Que me emociona. El eclipse no fue. Pase, aparte uno era tan joven, los 90 ahí, en 90 yo tenía 19 años. Y siempre algún tema, viste, desde la adolescencia o los primeros años de adultez, sí, lo asocias con algún hecho específico. Claro, exacto. Yo tenía 24 años cuando se estrenó Canción Animal. ¿Cuánto? 24. Qué duro, ¿eh? No. En el 90, Italia 90, Mundial. Bueno, acá dice que fueron invitados en el 96, obviamente, por la cadena MTV, para las famosas secciones de los Unplugged. Mi sesión. En Miami esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego de rechazar la invitación varias veces. ¿Cómo? De rechazar la invitación varias veces, Soda logró que la cadena aceptara su propuesta de tocar con sus instrumentos eléctricos enchufados, pero reorquestando y modificando las versiones clásicas para hacerlas más lentas y musicalmente más complejas, agregando la voz femenina de Andrea Echeverri, como dijimos antes, de Aterciopelados, en una notable interpretación de En la ciudad de la furia. Por eso es electroacústico. Claro, exacto. Bueno, vamos al track 5, si hay, perdón. Ángel Eléctrico. ¿Este también no es de Sueño Estéreo? No me fijé. Creo que sí, Ahí va, el chequeador. Parece que sí, Bueno, si es tan fanático, debería saberlo. No tendría que estar buscando. Fan. Bueno, algún tema. Parece, se me puede escapar. Parece, sí, parece el fan de Wanda. ¡Wanda! ¿Cómo se llama, perdón? Pelotudo. ¿Cómo se llama el tema? Ya lo digo. Ángel Eléctrico. Sí, me parece que sí, Bueno, yo tengo el disco que me había gustado por un solo tema de esa época. ¿Cuál? Siempre. Dynamo. Que es muy buen disco. Lo que pasa es que habían cambiado un poco la claro, forma. Claro, cambiaron la forma. Sí, señor, de Sueño Serio. Qué grande, Algo me acuerdo. Bien. ¿Será que entonces tuvo menos difusión? Pero hay varios hits de Sueño Serio. Sí, varios hits. Perdón, Sí, sabe, total, esto es radio. Ahí cuenta. Muy bien, track número 6 entonces, Ángel Eléctrico, vamos al 7. Yo uso mi cabeza como un revólver, ¿puede ser? Sí, señor. Este es viejito también, ¿no? El disco Zoom. Ah, el de Zoom. Claro. Ahí se acordó uno. Qué era, ¿Viste? Sí, por la intro, no sé qué era eso. Era como un tema más rockerito este, digamos. A mí la cabeza me la usaban como revólver. ¿Cómo? Me la han usado como punching ball algunas otras. ¿Le han sacudido? Sí, también. Te han sacudido bastante, te digo. Bueno, qué suerte. Perdón, ¿a qué cabeza se refiere? ¿A la de arriba? ¿Cuánta tenés vos? Y supuestamente los hombres tenemos dos. No, yo tengo cabeza casual. Por favor. No sé de qué está hablando. Ah, bueno. No sé qué tal. Perdón, se me escapó, se me escapó. No es de clásico conocido. Sí, ¿cómo? Vamos rápido que no corre la hora. Track número 8. Estamos bien. Hemos estado peor. Este se llama Sonoman. Es de banda de sonido de una película. No recuerdo de cuál ahora. ¿Cómo se llama? Sonoman. ¿Con Z? La banda sonido de una película, pero. A ¿Con ver. ¿Z? ¿Eh? ¿Con Z? No, con S. No sé si será instrumental, ¿eh? Ah, la va. Puede ser, ¿eh? Banda de sonido, a ver. Sí, igual está bueno, pero claro, un par de temas y este también medios como que no son tan conocidos. Y yo qué sé, eso, viste, es cuestión de. ¿Viste cómo son las artistas? Y los artistas son así. A un clásico superhéroe de historieta argentina, Sonoman, dice, ¿no? El título es una referencia a un clásico superhéroe que se llama Sonoman. ¿Pero no fue banda de sonido de algo? Acá tengo, pero está. No tengo. Sí, no, Wikipedia dice banda de sonido, dice. A ver, espere. Estoy chequeando. Acá está, banda de sonido, estoy buscando, Sonoman, personaje. Una historieta. Historieta, sí, obviamente. Ficción, pero. Bueno, capaz que. No sé, hicieron algún cómic o algo de esto. La verdad que ni idea. Bueno, vamos al track número 9 rápidamente. Dice el título, es una referencia a un clásico superhéroe de historieta argentina. Sí, la verdad que yo no lo tengo, Sonoman. Yo tengo a Birdman. En la revista Antiojito. Ah. Salió en año 1966. Yo no había nacido. Yo tampoco. Yo sí. ¿Usted sí? Yo sí, del 66. Bueno, no. Yo conocía a Birdman. Vale, ¿qué dije? Roberto. ¿Qué dije? ¡Birdman! También conocía a Magú. ¡Magú! ¡Magú! O este es planeador. Este sí que me mataron. No sé dónde está este. Medio denso, ¿no? Nada, por eso, tú vas a escucharlo así, tranquilo. Música para soñar y reposar. Y para dormir. Sí, o para estudiar. Tengo más data sobre eso nomás. Oh, basta de planeador. Vamos a Coral, track número 10. Este también no lo tengo, Coral. ¿Dónde estaba? Vamos, yo no sé por qué eligen estos temas. Sí. Habiendo tantos clásicos, ¿no? Coral. No es desconocido, pero no sé. ¿Sí? No sé, a ver, cuando acá. A un fanático tendría que ser. Ah, sí, fan. Hay que buscar alguno. Acá está el fan. ¿Dónde? Ahí. No lo veo. No se está anotando. Acá Jorge mandó un listado, pero reeditado, que no son los mismos temas este. No, de Sueño Estéreo, señor. ¿De Sueño Estéreo este también? Sí, señor. No, la reedición tiene otra lista. Claro. Hay temas en vivo grabados en el estudio también. Bueno, este también, supuestamente. Bueno, vamos al último, el que cierra el disco. Sí, bueno, también es. También no lo tengo este, ¿Cuál es? Superstar. Sí, bueno, digo, qué picardía, ¿no? Porque ¿qué track es, Roberto? Superstar. ¿Qué track? El 11. Supuestamente de Sueño Estéreo. ¿También? Yo quisiera creerte. Para ser como diga, estoy en duda, ¿No es de Dinamo este? No sé qué es de Dinamo. No me suena como Dinamo. ¿No? No. ¿Pero cómo se llama, Rubén? Otra vez. Superstar. Superstar, acá está, justo. ¿Está o no está? Está. A ver. ¿Arranca o no arranca? Está, lo estoy buscando, señor, ¿Qué quiere? Esto es radio, Venga, apurar acá, no pueden quedar baches. Clic. No es el disco. Te iba a decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no dice? Tiene que estar. Bueno, me está dando 39 minutos sigue ganando Argentina 1-0. Sueño Estéreo, sí señor. Sueño Estéreo también. Son todos Sueño Estéreo. Una cosa loca. Podría haber puesto los mejorcitos, aquello. Lo que pasa es que Sueño Estéreo fue el año 95. Claro, entonces, anterior. Como que hicieron más temas acá, más temas de Sueño Estéreo, parece. Sí, exacto. Pero mirá que tenían temas para poner. Ah, olvídate. Bueno, le doy a elegir. Acá el fanático. El fanático que elige. Que lo estuvo demostrando. Elija uno, obviamente, para cerrar la sesión. Mi sesión. Sonoman. No, por favor. Se puede ir a Argentina. Elegir. Bueno, vamos con el último. Qué boludo, mami. Con el track 11. No, No, vamos con uno, trae 11, quiere escuchar el Super Bueno, ella usó mi cabeza como un revólver. Bueno, ahí está. El esquivol, dije él. Ella usó mi cabeza como un revólver. No, yo le elegido entre caníbales. Y yo también. Bueno, hay que dejarlo acá al. Bueno, ¿qué elegimos, Vende? Al fanático. Deja a ustedes, ganaron por mayoría. Bueno, listo, vamos con. De canción animal, entonces. Qué cosa loca. Elegido por Vende. La democracia al palo. Viste como la votación en la Argentina, ¿sí? Claro, más o menos. Entre caníbales y Soda Stereo. Música y confort para volar. Aquí en Que Sea Rock. Estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Come de mi carne.

qué linda, bonita. ¿Dónde estuvo? ¿Se fue de vacaciones? Ay, ya quisiera estar de vacaciones. Hasta el viernes que viene. Son ricos los alfajores de Mar del Plata, a mí me encanta. Sí, a mí me gustan los Balcarce. Sí, los Habana también. Los Habana. Bueno, ahora está el Habana salado. No sé si lo probaron. No, el paso. Sí, paso. Yo lo probé. Es lo mismo que hagamos fideo con tuco con azúcar. Dejémonos de joder. Sí, sí, es raro. Pero bueno, se usa bastante esta combineta de usar la sal, el chocolate amargo. Así que bueno, hay detractores y gente que lo defiende. Yo lo probé y yo la verdad no volvería a comer. Usted prueba de todo, ¿cómo? Sí, claro. La otra vez probó la promo esa de porquería de la coca con gusto a Oreo, ¿no era? Con gusto a Oreo. ¿Sí? Claro. Sí. ¡Qué asco que fue! El que, que la comió, que le gustó, mi hijo, el Lautaro. Bueno. Mi hijo, no está fea y se la mandó. No tiene problema el muchacho. No, Lauti es un marrín fondo, le tirás y él come, ¿no? Sí, porque bueno, acepta todo. Es como sí, el padre, a todo le encaliente. Sí. Que sea rock. La medida justa entre azúcar, pimienta y sal. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. Rock and roll en la carretera. Hasta la salida del sol. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9. Cuando pasan exactamente 13 minutos de la hora 23. Box FM 102.9, dije www.fmradiobox.com. También nos pueden llevar en su teléfono móvil. Ahí nos buscan en la aplicación en el Play Store. Nos buscan como Box FM 102.9. 11-6470-47, don Colman. Sí, seguimos con 24 grados y terminó el partido 1-0, gol de Gio Lo Celso. Agarraron un par de goles, ¿no? Sí, sí. Puede bueno, haber sido un poquito más abultado el resultado. Amistoso. Sí, sí. Pero bien. Está probando nuevos valores. ¿Cómo anda Colgetti? Bien. Estuvo atento hasta recién. Ahora está en un proceso de reposo. Buscando un video. Ah, bueno, vamos a presentar a la señora columnista que nos está golpeando la puerta. ¿Cómo no? Cuando quiera, señor operador. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Buenas noches, señora. Sí, ya le podemos decir señora. Romina Beraldi, no, ¿cómo anda? No, buenas todavía noches. No. ¿Cómo? Pará. Y ya está. Tranquilo, ya dio el sí, listo. Sí, me hiciste acordar al meme. ¿Viste el meme ese que el chabón dice, pará? ¿Cómo no? Pará. Aguantá. Aguantá. Ese aguantá. Claro. Escúchame, igual sabes que lo estás haciendo preocupar acá el cuervo. ¿Por porque qué? Está pasando un momento muy difícil el cuervo. Me imagino. En ese momento. Y bueno. No, pero real, ¿eh? Por fuera de la cancha donde juegan 11 jugadores, 11 perros, por fuera de eso. ¿Cómo 11 perros? Él está pasando un muy mal día. Quiero dedicarle esta columna a él porque pero no pasa está... nada. No, pero le está pasando algo físico que ¿qué? Viene también un poco quizás con la edad. ¿Qué con le pasó? El tema del estrés. Sí. El famoso me quedé con tortícolis duro. No. ¿Viste cuando no puedes mover el cuello? Sí. Bueno. Está de esa manera, solo puede mirar para un costado, así que por suerte el partido no lo pudo ver, porque estaba como, podía ver para el otro lado, así que está ahí está con la almohadilla con calor en la habitación, le deseamos una pronta recuperación. Almohadilla térmica. Porque duele mucho. Sí, claro. Bueno, pues sí. La tensión, imagínate la previa, imagínate el durante y después. Claro. ¿Cómo? Así que, bueno, ¿cómo? Esto recién empieza. ¿Cómo vienen los preparativos de la boda? Y bueno, ahí, bueno, está, viene bien. Ahí están los resultados. Viene bien. Estresadísimo. Claro. Estresadísimo. Estresadísimo. No, venimos bien. Venimos bien, estamos viendo lugarcitos, estamos viendo sí. Opciones. Nos había gustado un salón y justo la fecha que queríamos no la tiene. No. Así que, qué garrón. Qué nosotros barro. Queremos el 4 de abril, ¿viste? Porque sí. Es el año mundialista, ustedes bien sabrán. Sí. Y toda la gente se está amontonando, no la gente que se casa, la gente que cumple 15, porque la gente no se casa. No. Hay mucha cumpleañera de 15, ¿viste? La verdad que sí. Porque... se volvió la moda de festejar los 15, entonces hay mucha acumulación al inicio y al final del año. Claro. Por el tema del mundial. En el mundial nadie quiere festejar. No, olvídate. Así que, mirá qué lindo, mirá qué lindo tema. Sí. Ya me emociono. Yo siento que la Tortícoli, espero no le agarre el día del casamiento y no pueda rotar su rostro para mirarme cuando yo entro. Y claro, esa todo va a estar complicado. Es un momento, sí. Momento tenso. Usted sabe, ¿no, Colman? Sí, eso. Sí. ¿Te emocionaste, Colman, vos, no. Cuando oh. ¿Lloraste? No, para tanto no. Pero bueno, ¿pero sí, estás sí. Nervioso? No, estaba todo bien. Uno sabe lo que pensaba, más que nada el tema de la fiesta. ¿Y cómo mira un auto antiguo? Un auto antiguo. Parecía sí. Lord George y el padrino. Sí, todos juntos. Ah, no me acuerdo que era con auto antiguo. Mirá sí, vos. Sí, era un auto. Parecía un Ford T. Parecía de los autos locos. Sí, Mafio y su pandillero. Todos juntos. Todos juntos, sí. Más madera. Dios bueno. Mío. Yo tendría unos dulces 13 años, no me acuerdo, o sea, me acuerdo partes específicas del casamiento, como que yo recibí un ramo, por ejemplo, porque no podía ponerme a saltar donde estaban las otras claro, chicas. Claro. Entonces me dieron un ramito a mí de consuelo, eso me lo acuerdo. Sí, pero estuviste lo de las ligas, sí. Sí, sí, eso ya no se usa más, chicos. Eso bueno, es un papelón. Estamos hablando es hace rarísimo. 20 y pico de años. No se usa más, ¿no? Es cierto. Y no, claro. Pará, yo 24 años. Sí. Claro. 24 años, un montón. Yo tengo sí. 37. 24. 20, y yo tenía 13, así que claro. 24, sí. Claro. Qué sí. Locura. Qué wow, barba. Qué bien que estás, Carlos. No, no se te pasan los años. Gracias, querido. Igual. ¿Puedo estar peor? Sí. Estás intacto. Bueno, pero volvamos al tema de la pronta recuperación del cuervo y que, bueno, es un soldadito inglés ahora, ¿no sabes? Nunca lo vi sentarse tan derechito. No, me imagino, olvídate. No. Si tienen alguna recomendación, me lo dicen. ¿Cuánto hace que está con este problema? Y es la clásica, ¿viste? Que vos arrancás un día con contractura, te vas sí. A dormir y el otro día no podés más. Bueno, le pasó eso, hoy ya fue igual. Al masajista, ¿viste esos que te hacen sonar los huesos? No, le hacen eso, ver las estrellas. Eso es medio delicado. Tiene que sí, ser sí, pero le... quiropraxia es eso. Tiene que ser uno que sepa. Eso. Sí. Fue uno que sepa. Y viste que ahora se usa uno que es RPG, pero es porque te reeduca la postura corporal. Sí. Entonces le estiró todo, no sabes, vino con una cara de dolor y tiene que volver el domingo, le pobrecito. Dijo la masajista. Bueno, le mandamos un abrazo grande a. Pálido. A Lea, está pálido. Que se mejore. Que lo mejor está por venir. Que no se haga problema por el cuervo, porque bueno, son momentos. Sí, pasa. Le ha pasado en todos los clubes. Eso y vos sigue llenando la cancha. Eso es maravilloso, ¿viste? Sí, gente muy fiel. Llena la cancha. Gente muy fiel. Sí. Exacto. Gente muy fiel que no tiene nada que hacer un sábado con lo lindo que está el clima. Bueno, también le vamos a rendir esta columna a Russo, que se nos fue nuestro sí. Director técnico. ¿Quién va a estar dirigiendo, Colman? Bueno, Úbeda. Te escuché tu columna, capaz lo dijiste. Úbeda hasta fin de año, seguro. Sí. Y después se verá. Depende okay. De estaban hablando de Pekerman. Depende ya. De los resultados. Ah, los resultados ¿por qué estamos ¿por qué traemos a viejardos? ¿Por qué no vamos a la nueva generación? Pekerman, ya pasó, chicos. Bueno, hay rumores. No hay presupuesto, me son parece. Rumores, algo son está rumores. Pasando. No sé qué edad tiene Pekerman. Y vamos a ir finando a cada uno que pase por nuestro club si tienen 80. ¿Qué crees, Tevía? No, si vienen no. Con 80 años. Correcto. Y pero. Bueno. 72 tiene. Y más también, me parece, ¿eh? Por eso. Ahora vamos a buscar. Está chequeando acá. Mr. Google. Que Riquelme me traiga gente joven. Ya. Tenemos que dar un cambio en Boca. Boca, bueno, tiene que renacer. Sí. En fin. Traigo columna. No es mentira eso. Sí, estamos haciendo lo que podemos. Bueno, traje columna. Estaba en el cine cuando me apuraron, porque básicamente me apuraron. Ustedes piensan que yo soy un irresponsable y no me acuerdo de las fechas. No. Usted siempre tiene la costumbre. Sí, es raro que no avisó antes. De adelantar un día antes, dos días antes, sí, quizás el mismo día, el contenido de por donde va a pasar la columna de la fecha. Pero como no había ningún tipo de señal. No había señal porque vi cosas malardas. La verdad es que estuve viendo cosas que no funcionaban y esperé el día de hoy, que era el día del falso descanso, porque trabajé, pero a mitad del día, porque es día no laborable hoy. Hoy no es feriado. No, es feriado. Hoy es... No, no laborable. No, feriado. No, hoy es feriado. Si no, feriado nacional. Yo hubiera trabajado si era día no laborable. Bueno, a mí me dijeron no laborable y me hicieron laburar. No, es feriado, Romy. Te la vendieron cambiada. Olvidaste. Uy, no. Mediodía trabajé yo. Reclamar que te paguen el día doble. Bueno, escúchame, después mandame el recorte, así se lo mando a la chica de recursos. ¿Listo? Que me dijo no laborable. No, perfecto. No, feriado. Gracias, Eloísa. Le mandamos un saludo a Eloísa. Mándela al frente. Eloísa, ¿cuánto tiene? 104 años para saber si Eloísa. Sí, tiene entre 25 y 104 años, claramente. Vale. Perdón, mi vecina Eva cumplió 105 años, un momentito. Bueno, pero yo por el nombre. Muy bien, 105 años. Bueno, y resulta que aproveché y a la tarde me fui al cine para decir, bueno, che, no vi nada bueno en plataformas. Sí, sí hay una agenda de plataformas muy interesante que al cierre la voy a nombrar, pero la verdad es que no había nada ya subido que me gustara. Así que fui a ver una película, una película que es un peliculón, el cine, a ver, que está solo en el cine, chicos. O sea, van a tener que esperar hasta el primer trimestre del 2026 para que esté en plataforma. Ya se confirmó que va a estar en HBO Max, sí, que creo que nadie de la mesa lo tiene. Levante la mano. ¿Quién tiene HBO Max? Sí. Nadie. Acá no andamos con cosas santas, andamos con cosas no santas. Bueno, entonces vayan al cine, aprovechen alguna promoción, hagan algo al respecto, porque sé que la entrada está media caronchioc. Yo igual fui gratis porque tenía un cupón de gratis. ¿En cuánto ronda la entrada del cine hoy por hoy? ¿Sabes que yo ahora no sé cuánto está sin 2x1? A ver, entrada. Pues el otro día uno, ¿fue la semana que fue a 4.000 pesos? No, ni idea. Sí, por eso, pero empiezan a hacer esas cosas. Mirá, está entre, según cuál vayas, pero está entre 9.000 y 14.000. Ah, bueno. Porque según si elegís 2D o elegís 3D o sí, 4D, viste que ahora está la que te tira agua, la que te tira todo, sí, pero sí, más o menos está esos costos. Yo siempre pago 2x1, pero ahora tenía unos cuponcitos de gratis que te regalan pochoclo y todo, gracias a mi hermana, que trabaja en recursos humanos, sí, y vamos a hacerle el chivo a su empresa, Smurfy Kappa, le regala entradas mensuales al cine. Así que aproveché el regalo de recursos humanos de ella, que no es mi recursos humanos. A mí me mandaron laburar y a ella le regalan entradas. Bueno, vamos a hablar con Estelita, ya que le hicimos el chivo. Que mande para acá. Que claro, uno para los primos. Claro, obvio. O ex primo, lo que exacto, sea. Exacto, sí. Y te regalan el combo de chocolates, ¿viste? Los M&M con pochoclos y gaseosa grande. Sí, me gusta. Muy bien, ¿eh? Bien, bien. Me gusta el arte. Me gusta el arte. Bueno, resulta que agarré y fui a ver la película que todo el mundo dice que es la película del año. A ver, pasan dos cosas. Puede ser que sea la película del año porque no hubo muchos estrenos, ni estrenos muy buenos. Y por otro lado, porque estamos hablando del director de, por ejemplo, Magnolia, del director de Embriagados de Amor. Sí. Estoy diciendo películas que no sé si han visto. Magnolia de Tom Cruise. Claro. Claro, sí, el actor, sí. Sí, claro. Es el mismo director que Petróleo Sangriento. Bueno, hay una serie de películas. Está buena esa. Como esta que se llama Una batalla tras otra. Sí. Y se estrenó hace muy poquito, el 25 de septiembre acá en Argentina, en Estados Unidos el 8 de agosto. Y viene como ganando taquilla a lo loco y todo el mundo está haciendo ahí una timba de decir... ¿Cuántos Oscar va a ganar el año que viene? Es como que es la película que todo el mundo dice, buah, va a chorear en los Oscars, se va a llevar todos los premios. ¿Cuánto dura? 162 minutos. No es para gente inquieta, porque tiene una duración considerable. Y la podemos poner como que es una película género acción, pero que tiene humor, tiene esos momentos de relajar de tanto tiro, de tanta muerte, de tanto quilombo, y te reís un rato. Sí. ¿Quiénes actúan? Bueno, un elenco de lujo que además es maravilloso el trabajo que hacen. Protagoniza Leo DiCaprio, que lo queremos mucho. ¿Qué edad tiene Jean DiCaprio Penn, ya? Es como 50 años. Y DiCaprio debe tener unos 58, y más fácil, o menos. ¿No? Sí. Sí, calculo. Googleame, sí. Coleman, mientras tanto. Bueno, ya estoy en eso. Sean Penn, que está muy bien, de hecho hace de un militar, y realmente el físico sí. Está como hecho, como esculpido está. Está como un militar yankee, ¿viste eso? Que están todos inflados. La verdad que me sorprendió mucho cómo se tuvo que preparar para el personaje. Y Benicio del Toro, que lo requeremos porque Benicio del Toro... hace de inmigrante y obviamente habla medio inglés, medio español, así que ellos son como las tres grandes figuras. Y después está su primer protagónico de la que hace de Mila, que es la hija de Leonardo DiCaprio, que la verdad que está muy bien también, pero bueno, es una desconocida. Estoy nombrando como a los que ganan taquilla. Bueno, ¿de qué se trata la película? Está basada en una novela que se llama Winneland. Y básicamente tiene como eje temático los problemas que tiene Estados Unidos. Sí. Esta novela era de los años 60 y que no ha cambiado tanto en estos años, sobre todo con la presencia de un gobierno como Trump, que vuelve a traer sobre la mesa temas muy fuertes de racismo, xenofobia, persecución, tratar de militarizar todo. Entonces esta película empieza graficando y mostrándonos cómo operaba un grupo de izquierda que se llamaban los 75 franceses, que iban haciendo distintos atentados contra la ultraderecha, intentando lograr derechos, por ejemplo, liberando a los presos de frontera. Ustedes saben muy bien que Estados Unidos tiene un gran conflicto con México y por día matan a un montón de personas que intentan cruzar la frontera. Pero bueno, este grupo lo que hacía era liberarlo de los campos de concentración en donde los mantenían presos cada vez que los capturaban. Bueno, todo iba relativamente bien y vemos cómo se va desarrollando el amor entre lo que es Bob y Perfilia, que son los dos líderes de este grupo terrorista, que uno es Leonardo DiCaprio y el otro es la protagonista. Queda embarazada ella, el amor parece que está a flor de piel, hasta que ocurre algo bastante importante, que es, sí, ella tiene a la bebé y dice, che, yo no puedo ser guerrillera y madre, esto es mucho para mí, me voy de casa y voy a seguir la revolución. Y ahí es cuando la capturan y ella comete un gran error, que es ser soplona. Empieza a vender, bueno, para tener su libertad, a cada uno de sus compañeros, y ahí es donde la película se vuelve muchísimo más de acción, porque empezamos a ver cómo el gobierno estadounidense empieza a seguir a cada célula de los guerrilleros. Bueno, pasan los años. La hija de esta muchacha crece, tiene 16 años. Leonardo DiCaprio ya se convierte en un padre soltero que crió una hija como pudo, que se la pasa fumando marihuana en el sillón vestido de pijama, oh, bueno, hasta que vuelve un enemigo del pasado y ahí es cuando la trama explota, sí, y no les voy a seguir contando, pero digamos que es que resucita un enemigo del pasado militar y tanto él como su hija van a tener que tratar no solamente de salvar a la revolución, sino salvarse ellos mismos, porque los van a ir a buscar y los van a intentar limpiar del plano terrestre. Así que es una película que tiene mucha acción y tiene mucho lazo familiar, prima el lazo padre-hija, sí, y también empieza a cuestionar un poco qué es un padre, porque a veces no hay que ser padre biológico para realmente cumplir ese rol. Ah, claro. Así que la recomiendo. Buenísimo. Muy buena, mucho, pero mucho tiro, ¿eh? A la gente, ¿sí?, le gusta el tiro, que exploten autos. Mucha acción. Persecuciones. Sí, todo eso, sí, lo tienen. Bueno. Pero además tiene una gran crítica social y también una parte de comedia que no es tan común verlo en las películas de acción. Claro, por claro, eso este director es bastante atípico y de hecho tiene unas escenas muy largas de persecución de autos, sí, que la filma completamente diferente a lo que podría filmarse en una peli de acción normal. Prima mucho las miradas, la acción entre personajes, realmente los actores tienen un rol muy, pero muy importante para que la trama avance. Así que es como una película que tiene una vueltita de tuerca y estás ahí enchufado todo el tiempo. La sala muy completa, la verdad, mitad de sala llena con un día tan lindo. ¿En serio? La verdad que me sorprendió. Sí. Es verdad que esta película se las trae. Y todo el mundo mirando la película, pero muy compenetrado. Nadie con el celular en mano, nadie mandando WhatsApp. Así que la verdad es que la recomiendo. Una batalla tras otra. Debe ser atrapante, entonces. Sí, aparte está filmada en 35 milímetros, que eso es bastante atípico también hoy. Claro. Y la imagen es una película hermosa. Es como... uno rápidamente identifica que es una de las que se va a destacar en el año. Y la verdad es que le hace honor a las críticas. Así que véanla, inviertan un cachito, porque esta vez sí no la van a poder encontrar en ningún lado. O hay que esperar, bueno, por el ahora. Año 2026. Bueno, veremos. Bueno, acá está 11 de noviembre del 74. 50 años tiene actualmente. ¿74? Ah, se echó mierda. Sí. Bueno. Estoy mejor yo, con 4 años más. Estás mucho, pero mucho mejor vos, ¿eh? Realmente. Puedo decir, estoy mejor que DiCaprio. Claro, olvídate. Excelente. Sí, sobre todo en esta película que hace de una persona que tiene 42 años en la película, supuestamente, sí. Y hace como que está corroído por las drogas y el alcohol. Entonces, hoy estás mucho mejor. Seguro. Si ves esta película y ves Leonardo DiCaprio, vos sos bárbaro. Brad Pitt. Sos Tom Cruise. Claro, sos el Brad Pitt de Brad Pitt. No, Brad Pitt es, no se puede llegar a la edad que tiene, a cómo está. Sí, no, olvídate. Tiene 70, ¿cuántos años tiene? Sí. 75. ¿Brad Pitt? No, tanto, 75. No, no puede ser. No, 65 para mí. No, en los 50 y pico debe andar, ¿eh? Tiene que tener 50, bueno. Mirá, a ver 57. Mientras yo hablo, ustedes googlean y... Bueno, 58. No, 61. ¿Viste? Yo sabía. 18 de diciembre del 63. Bueno. Mira, el Día de la Virgen. Ah, sí. No, 18, no 8. Ah, no, bueno. No es el Día de la Virgen, nada, es Capricornio, bueno. Pero no tiene nada que ver. Bueno, agenda. Sí. Sacan lápiz y papel. Agarramos. Y les voy diciendo. Anotamos. Bueno, empezamos. Esta le va a encantar, ¿sabes a quién? A Roberto. A ver. Le va a encantar. El... ¿De qué se el ríe? El 6 de octubre. ¿Por qué se porque ríe? Es una porque me acuerdo de lo que me pasa a mí cada vez que veo algo relacionado con esta película y yo la paso muy mal. Pero hay mucha gente que la pasa muy bien. Estoy hablando de un payaso. A ver si la saca. Un payaso que asesina niños. Es bastante fácil de sacar. Ah, E.T. No, E.T. ¿Cómo E.T., boludo? E.T. es tremendo. It. Pennywise. ¿Eh? Pennywise. ¿Qué Pennywise? E.T. Exacto. No, exacto. Bueno, no, a mí no me gusta mucho esa. No. Pennywise se llama. ¿Eh? ¿No te gusta la película It? Ay, yo pensé que te gustaba el terror. Ah, a mí me gusta. Sí, me gusta el terror, pero no esa. Bueno, a Coleman sí. E.T. E.T. Bueno, me confundí. E.T. von Home. E.T. von Home. Bueno, esto quiero que sea un recorte, porque después me ponen a mí hablando como monstruito. Tienes razón. Y el conductor del programa dice E.T. y lo perdonamos. Sí, bueno, resulta que el 26 de octubre se va a estrenar por 9 domingos consecutivos. Va a ser episódico, son 9 episodios, hasta el 14 de diciembre en Max HBO. Sí. Lo que sería el inicio del mal, el inicio de todo, porque ustedes recuerden que It tuvo una primer parte, una segunda parte, sí. Después tuvo remake, de hecho tuvo varias remakes, hace solamente 2 años. Exacto. Creo que se estrenó, sí. Y esta es como el inicio, es antes que existiera It, es decir, la maldad de It en el pueblo, claro. Antes de que sea payaso. Bueno, se llama It, bienvenidos a Derby. Sí. Y bueno, es de los años 60, todo se ve muy bonito en el tráiler, la verdad es que todo parece espeluznante, todo parece que anda bien hasta que uno aparece hecho morcilla, sobre todo con los niños, ¿vieron cómo es? Sí. Acá gusta matar niños, parece, así que bueno, véanlo. Yo creo que no me voy a animar, les soy sincera. Yo me río porque a mí me da miedo It. Bueno. Yo no, todavía no crecí para It. ¿Todavía te da miedo? Pero... Y eso que no estamos hablando de... No, esa directamente no puedo. No, aparte, estamos en el mes de Halloween. Claro, Halloween, exacto. No, olvídate. Bueno, a mí me pones la musiquita, me muero. ¿Para cuándo lo bueno, de IT? Es del 26 del 10 al 14 del 12. Todos los domingos, un capítulo, 9 episodios. Sí. Bueno. Bueno, muy bien. Déjenme hacer ruidos. Escuchen, segunda recomendación. Sí. Hay muchos ruidos, ¿eh? No, yo escucho ruidos. Es Roberto que se mueve la silla de él. No, bueno, no. Come Tierra. ¿Escucharon hablar de una novela que se llama Come Tierra, de Dolores Reyes? No, mirá que yo me he escuchado que comen varias cosas, pero Tierra... Me suena el nombre, me suena. A mí bueno, sí me suena. Dolores Reyes es una argentina que hace unos años escribió una novela que se llama Come Tierra y básicamente de qué trata, bueno, un adolescente de La Matanza, del bonaerense profundo, sí. Cada vez que come tierra, de tierra que haya pisado una mujer desaparecida, tiene flashes y puede... descubrir lo que pasó con esa mujer. Mirá. Es un policial, es una novela policial. Claro. Bueno, resulta que hace unos años se vendieron los derechos y ahora es una coproducción con México, así que se va a estrenar el 31 del 10. Algo que ya cambia, ya no estamos hablando de La Matanza y el conurbano bonaerense, sino que está ubicada en México. Entonces, va a comer otro tipo de tierra, porque es tierra mexicana. Claro. Y por otro lado, los casos ya no van a ser solamente femicidio, porque como ustedes saben, en México lo que sobran son delitos. Olvídate. Así que un poco cambia la trama, ya lo avisaron sus directores. Está dirigida por Burman, Daniel Burman, un argentino. Así que bueno, a verla, es un producto argentino por export, que empezó siendo argentino y que ahora es una coproducción con México. Así bueno, que en buenísimo. Prime Video, ¿la tienen? Sí, Prime Video. Sí. Tenemos exacto. Todo. ¿Sí? No legal, pero tenemos not, todo. No legal, bueno, está muy bien. Y última recomendación, que se estrena un día muy peronista, el 17 de octubre. Sí. 27 noches en Netflix. Es una película de Hendler, que es actor y también dirige. Y es bastante cómica. Se trata sobre una mujer que se llama Marta Hoffman, que tiene 83 años, y sus hijas la quieren encerrar porque dice que está loca. Como sí. Es una mujer que tiene mucho dinero, tiene que ir un perito a evaluar si realmente está loca o si simplemente está queriendo disfrutar de su vida. Claro. Y bueno, y ahí se va a hacer un desenlace entre lo que está bien y lo que está mal y cómo a veces los locos están más cuerdos que los que creemos sí. Que están normales. Olvídate. Así que 27 noches, Netflix, una comedia ya ahí mucho más familiar, digamos. Va a ser mucho más... risueña que las otras que les comenté. Así que bueno. Lo que está funcionando muy bien en Netflix, dicen, yo no lo vi todavía, lo de Barreda. Duki. Barreda, no, pensé me decías Duki. Es una Duki no, es una mezcla de documental y docuserie. Claro, docuserie y actuadas, partes actuadas también, sí. ¿No? Así claro. Que bueno. Mira, ¿y no viste el Mufa al final de Romy y Tabaca Travía? ¿Qué Mufa? El Mufa se llama. ¿El Mufa o los Mufa? No me acuerdo. No sé cuál es. No la vi. No te parece nada igual. ¿Pero para en Netflix? No sé, yo la vi por otro, por izquierda. No me quemé. No la vi. Pensé que iban a. Es Argentina. Está Daniel Hendler. Está Diego Cremonesi. Sí. La empecé a ver. Sí, malísima. Sí, es mala. Está bueno. Muy mala. Mira, entre esa y Nieve Roja, que hay muchos actores argentinos, pero está bueno de argumento, pero está mal actuado. Nieve Roja, sí. No, sí. Perdón, es que entre las cosas que vi malarda, estaban los Mufas, sí. pero muy muy bajo presupuesto. Sí. Sí. Esa es para la columna, lo que no tenés que ver, entra esa y Nieve Roja también. Sí, viste. Y después hay una, que no me acuerdo el nombre, que es como que ellos van a una nave que está Mariano Martínez. ¿A una nave? No me acuerdo el nombre. Sí, sí. Vamos a ver. Es muy mala, que también empecé a verla y después dije, uy, no, ¿esto qué es? Y la saqué. Bueno, Mariano Martínez está en Nieve Roja. Ahí está también. Mariano Martínez, Nazareno Casero. Sí. Hay un par de actores más, el que hace deporteo de encargado, el jovencito, Esa es la que yo estoy diciendo, la de la que entran a un lugar que claro. Nadie sabe por qué entran. Tipo una cápsula, se van a ir dando cuenta. Juan Gil Navarro, Nieve Rojas, ¿se llama? Claro. Sí. La chica Nieve que hizo Roja, Fabiana Cantilo en sí. Macarena Riera, o Milena Riera, sí. Algo así. No, no me acuerdo. Sí, sí. Bueno. Es malísima, sí, es muy mala. Es muy mala. Pero bueno. Sí. Bueno, qué bueno, coincidimos en lo malo. Eso sí. Es bueno. Obvio, obvio, Lee. Obvio, Lee. Bueno, y Duki yo la empecé a ver y no me gustó tampoco. Pero creo que es porque no me gusta Duki. Entonces, ¿para qué voy a ver Duki, no? Claro. O sea, me pasó eso. Bueno. Como que Emilia Mermes, hablando de su novio, no lo soporté mucho tiempo. Más chico de los Ortiz. Quizás a Lauti, que es una persona más jovencita. No, más chico de los Ortiz, lo vio. Ah, sí. Sí. Le gusta el. Y le gustó. Bueno, es la onda. Sí, sí. O Emi. Sí, o sí, le gustó Emilia, no sabemos si Duki o Emilia. No, no sé, no sé. No, perdona. Menos abrigo a Dios y perdona. Claro. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Estamos con todo? Estamos con todo. Bueno, estamos con todo lo que pude llegar a ver, chicos. Vaya a hacerle un masaje ahí a Don Leiva. Sí, compañía, unos mimitos. Descontracturar. Nunca viene nada mal. Claro. Y bueno. Le voy a cocinar por falta de tiempo, porque bueno, soy una persona muy ocupada. ¿Cocinar? Y panchitos, ¿qué te parece? Ah, bueno. Pancho vegano. Sí. Mucho no, para él, unos panchitos. Ah, mucha él. Elaboración, ¿eh? Sí, bueno. Y bueno, chicos, son 11 menos 20. Hay que claro. Poner la salchicha en el agua. En el agua, claro. Ojo. Y cuando se hinchan, hay que sacarla. Sí, obviamente. Porque si no se empieza no a. No voy a dar comentarios al respecto, porque cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra en un recorte. Vos ya quedaste escrachada, así que. Y me pusiste a mí. Entre los timbres, la salchicha y estar duro. Vos me hiciste ruborizar al aire. Un beso, Rob. Bueno, muchachos, saludos. Te mandamos que un beso grande. Un buen grande, fin de semana. Gracias, bueno, igualmente. Adiós. Chau. Besito, chau, chau. Saludos, Don Leivas. Muy bien, nos vamos escuchando este bloque. No es lo que está en lista, disculpe. Sí, no. Gracias por avisar. Esto es Pearl Jam. Es de la última placa de Pearl Jam. Y se llama Waiting for Stevie. Aquí en Que Sea Rock. Thank you. Hablando de conciliar el sueño, yo les conté, ¿no?, que me levantaba varias veces a la madrugada. ¿Tocarte? No, no, a orinar. Fui al urólogo, no me olvidé de contarle. Ah, contá que es interesante, ¿eh? No pasó nada raro, ¿eh? No. Me decidí en la vacación y fui. Mandó a hacer una ecografía, análisis de sangre, y después lo tengo que volver a ver. Y después, bueno, veremos a ver qué pasa. Si pinta guante o no pinta guante. ¿Vos fuiste por qué? ¿Por el tema de la orina? No, de la próstata. ¿Y no hubo tacto? No. Porque puede haber tanto delantero como trasero. No. Así me contaron. Sí, ¿no te mandó a hacer una ecografía? Sí, ya te estoy diciendo, ya me la hice la ecografía. Bueno, pero de adelante, ¿no? No, de arriba, todo eso. Es una ecografía prostática. No, yo pensé que solamente el miembro. No, tiene que ver el miembro con el... ¿Qué tiene que ver? Y pero de ahí sale el orín. ¡Ah, madre! La próstata está en el interior. El miembro vendría a ser un suplemento. El final. Bueno, lo único que este es un programa de rock, ¿no? Lo único que sé que no hubo... Cuantazo. Así que... O sea, fuiste con toda la expectativa y te defraudó. Sí, para la próxima le tengo que llevar los estudios y bueno, no sé. Ahí sí que... Yo no sé qué va a pasar. Ahí te va a decir, bueno, acuéstese porque yo voy acá abajo. Con el AGC y goce. Los guantecitos y eso. ¡Happy! ¡Happy now! Estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box 102.9. Don't worry. Be happy. El rock es la música de la pasión y la energía, es la expresión de la libertad. Seguí escuchando Que Sea Rock 2025, temporada 6. Bien, aquí estamos nuevamente, último tramo ya de este capítulo 219 de Que Sea Rock. Se pasa rápido, como siempre. Sí, se voló la hora, ¿eh? Yo pensé que íbamos a estar más holgados hoy con el tema de que no había entrevista. Y no, pero siempre... Siempre lo mismo, así hay que... Hay alguna acción y reacción que olvidate. Nos va alargando. Vamos a compartir entonces a continuación el bloque de Don George. Hola, sí, George. Exclusivo. Último tramito. Último ¿Cómo andan? Tramito, sí, una cosa de locos. Bien, acá... Ahí, bueno. ¿Cómo está, Lugano? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, templado, linda noche, sí. Stone Temple Pilots. Bueno, claro. ¿Comenzamos? Bueno, muy bien, vamos a ir con lo que va a pasar este fin de semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también tenemos mucho del interior, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay mucho? Para andar de gira. Tenemos bastante. A ver. Bueno, mañana se presenta el plan de la mariposa, sí, en el estadio Diego Armando Maradona, aquí en Buenos Aires, sí, con entradas desde 50 mil pesos. ¿Qué pasó? En la Paternal. Claro. Y en La Plata también se llama. Sí, señores. Ah, el de La Plata también. ¿Cuál es? ¿El de La Plata o el...? No, en este caso acá en Gavilán, en la calle Gavilán 2151. Ah, sí, la Paternal, sí. Claro, esto es en la Paternal, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué dije? Exacto. Disculpe, No, está bien. Claro, el de La Plata también es Diego Armando Maradona. El estadio único, estadio, ¿no? Estadio único, sí, claro. Bueno, muy bien. Malón se presenta también mañana en el Auditorio Sur, en la Avenida Mix 1080. Y también tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Soldati barra Lugano, bueno, sí, ahí en el límite, sí, en el Parque de la Ciudad, tenemos la Greenfield. Aquí en la Argentina. ¿La qué? Así que va... La Greenfield. La Greenfield. Música electrónica. Claro. No, paso. Música electrónica. Va a estar David Guetta con el hermano, con Bra. Oh. Bueno, David Guetta. Van a estar los dos. David Guetta, a ver. Ah, Guetta, claro, entendí. David Guetta. Viene con el hermano, con Bra. Así que van a estar... Excelente. Bueno, tocando los dos puntos. Y también... Finoli. Sí. Si lo agarraron, lo agarraron. El que está también acá en Argentina y tiene un montón de fechas. Empezó con dos, pero qué sé yo, hasta el 21 de octubre. ¿Quién? Sigue aquí en Argentina. Silvio Rodríguez, no, que está en el Movistar Arena. ¿Todavía? Sí. ¿Hay gente que lo va a ver? Y bueno. Estuvo con la jefa. ¿Todavía? ¿No viste? Sacó la foto con la jefa. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Y irá a saludarlo el viernes. Filmame esto, también el que está acá en la Argentina. Hoy hablaron de flautas. Bueno, acá. Este más o menos lo mismo, es instrumento de viento. Saxo. Viene o está tocando Kenny G en el Teatro Gran Rex. Vamos, este fin de semana. Aquí en Corrientes 857. También, siguiendo por aquí por la Ciudad de Buenos Aires, Pedro Aznar, en la Ciudad de Buenos Aires, no, en Mar del Plata. Oh, bueno. Pedro Aznar en Radio City, en ¿por qué hablas así? Mar del Plata. Después también tengo un festival en la provincia de Santa Fe. Ahí van a estar, no te va a gustar, va a estar la Joaqui Estelares. La Joaqui. Sí. De todo como en botica. Sí. Claro. Soy Gattuso. Saludos. Gattuso. También. Llenado Gattuso. Louta va a estar. Dante Spinetta. Hay de todo acá. Dante Spinetta y Fabiana. Fabiana Cantilo grabó un video el otro día que estaba las puteadas. Fabiana, ¿no? No sé qué le pasó. Contra Pergolini. Claro, Fabiana Cantilo, que esperemos que no tenga que suspender. ¿A quién el puteó? Recital. Perdón, sí. Jorge. Sí, puteó a todo el mundo. Bueno, porque no, el que, tema es, ahora, si yo no escuché mal, que me lo comentaban porque no lo había visto en vivo, que tenía. Estuvo tocando en algún lado X, no sé en dónde, y tenía problemas con el sonido. Entonces, como que hacía señas así que yo. Y medio como que la bardearon, como que estaba media pasadita de vueltas. Ah. Supuestamente ella está hace años. Sí, lo que se rehabilitó. Está limpia. Sí. Pero bueno, viste, siempre queda el prejuicio o lo que se vio ahí. ¿Y quién fue que le dio? Y Pergolini. Ah, Pergolini fue. Claro. Ah, no sabía. Ahora sabes. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, disculpe, parece. Sí, no, parece que Pergolini quiere levantar el rating. Igualmente termina ahora. Ya termina, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno. Así que, bueno, Fabiana Cantilo también va a estar por ahí. Cabezones también van a estar. Un muerto más. Es otra. Yo te digo una de la banda. Sí. ¿Que lo tenía muerto? ¿Un muerto más? Que era un muerto más, le decía. Ah. No sé. Bueno, este festival es en el predio Estación Belgrano en Santa Fe. Mañana desde las 4 de la tarde. Y también tengo otro festival en Córdoba, en el Club Paraguay, en donde lo único que se destaca es Winona Riders. Gran banda. Lo único que se destaca, o lo único que conozco. Porque después tenemos bandas como Salas Velatorias. Salas Velatorias. Está bien, está muerto. Está bueno, ¿no? Todos tus muertos, Salas Velatorias. Salas Velatorias. Pacífica. Trisomía. También va a estar Varese. Juan Cruz. Varese era una pizzería, me dice. Playa Varese, Malvada. Sacatumba. Sacatumba. Todos tenemos Sacatunga, Sacatunga, Sacatunga, Sacatunga. Sacatumba, este es con K. Sacatumbas con K. Chunkans. Sí, exactamente, es una paliente nuestra, banda china. Claro. Exacto. Sí, somos loquelos. Vulcas y los hermanos Morgan. Sacan los nombres. El pirata esto. Morgan. Bueno, esto está para hacer la entrevista. ¿Y dónde sacaron los nombres? Este es el Festival PRGI. Un festival PRGI 2025 PRGI. En el Club Paraguay. Correcto. PRGI. Oh. Griega. En Córdoba, ¿eh? Por eso, Winona Riders, plato principal. Sí, sí. Y algo un poco más serio, si bien todo es serio y verdadero. Tenemos el Festival de Blues de Trelew. Aquí van a estar JR. Y la hora del blues. Sí. También tenemos a Little Good Time ahí en este festival de blues. La tenemos a Diana Evans. Diana también Evans. Diana Evans. Bueno, todo esto es mañana en Puerto Madryn gratis. Así que si quieren, rajen ya. Sí. Porque yo. Es ahí en, sí, en Puerto Madryn. Y no palidece, se va a estar presentando en el Club Círculo Italiano en Chipoleti, en Río Negro. También todo por allí, por el sur. En Villa Gesell van a estar los Cafres, Silvestre y la Naranja. Se van a estar presentando en Corrientes. Los Villanos se van a estar presentando en Casa Rock, en Mar del Plata. Y las últimas dos fechas, estas dos, sí, aquí en Buenos Aires. Mañana, Hilda Lizarazu y Lito Vitale, que van a estar presentando el Hilda Canta Charlie 2. Que son pareja, ¿no? No me había enterado. No ¿sí? sé. Sí, hace un tiempo que están en pareja. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, bueno, señor. Entonces Lito Vitale lo cambió por... Antes estaba con Baglietto, ahora está con ella. Claro, estaba con Hilda Lizarazu, pero ya sí. Hace un tiempo, ¿eh? Pero bueno. Pareja... Pareja moderna. Artística. No, no, no, pareja. En la vida real. No, claro. como recién dijiste que estaba con un Baglietto y ahora la cambió por... No, no, está con Lito Vitale. Y después cantaban, de regreso, Mirta. Bueno, vamos rapidito. Hilda Lizarazu entonces, mañana en el Teatro Devoto, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Lincoln, 3815, a partir de las 9 de la noche, sí. Y Orcas se va a estar presentando en el Teatro Flores, en la Avenida Rivadavia, 7806, desde las 8 de la noche. Todo esto mañana sí. Sábado 11 de octubre. Bueno. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Nada más? ¿Hay algo más, Jorge? Sí, yo no tengo nada más. Yo tengo un par de títulos solamente, para... Tira que te gusta tirar títulos. Un par de títulos. Bueno, Soda Stereo vendió más de 100.000 entradas y agregó un octavo show, lo que estábamos hablando antes. Megadeth anuncia su gira final en Sudamérica como un escenario especial. Megadeth también anuncia su gira final. Bueno, esto ya lo dije. Y sí. Yo tengo un amigo que repite las cosas. No sé si vos lo conocés. Sí, sí. Kiss también. Jane Simon fue hospitalizado. Escuchen, hablando de Kiss. Jane Simon fue hospitalizado de emergencia por un choque con su auto. Foo Fighters publicó. El tema que si había que sacarle de la lengua. ¿A quién? Ahí se iba a complicar. Sí, olvídate. Foo Fighters publicó su nuevo EP en directo en streaming. Rush vuelve a los escenarios y presentó a su nueva baterista. Rush. El Pity Álvarez analiza otro lugar para su recital de fin de año. Al final lo de Vélez se pinchó, parece, Y lo último, La Mancha de Rolando ya compartió su nueva versión de Arde la Ciudad junto a Sebastián Teixeira de La Vela Puerca. Nosotros ya lo sabíamos. Sí, obvio. Hace rato que nos contó Facu, pero sí, no podíamos, pero no podíamos decir nada. Claro. El enano de La Vela Puerca. Sí. Así que bueno, esos son los titulares, George. Bueno, muy bien. Y llegan los gansos. Llegan los gansos esta semana. Sí. Los Guns N' Roses. ¿Cuándo? Vienen a tocar a Huracán y van a abrir con La Marcha Peronista, porque tocan el viernes 17 de octubre. Con bombo. La tengo el rintón del celular, La Marcha Peronista. ¿Cómo, Méndez? La tengo el rintón del celular, La Marcha Peronista. ¿Ah, sí? ¿Con la versión de los Guns? No, La Marcha Peronista original. Claro, por Hugo de Carril. Ah, bueno. Exactamente. Perfecto. Claro. Bueno, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, les recordamos que la semana que viene, el sábado 18, Metrópolis se presenta en el ND Teatro con, bueno, recordando los quites de Metrópolis. Sí. ¿Sí? Claro. Saludos a Isabel. Y también. Sí. Isabel, saludos. Isabel. Y el último, La Franela. También se presenta en el Teatro Vorterix el próximo sábado 18 en Federico Lacroce 3455. Así que preparando el lustramuebles. La Franela, no, justamente. ¿Estuvo hoy o ayer? No, ya presentó el disco nuevo esta semana. No, pero estuvo ahí en calle Florida. Estudiando. Ah, estuvo cantando un hite del nuevo disco. Sí. Sí. Un hite. Está bien. Bueno, salió el disco esta semana, creo que el lunes. Publicado ya. El disco, obviamente, lo tenía elaborado casi terminado antes de la juntada con los Piojos, ¿no? Claro. Así que bueno, ya lo editaron. Con varios invitados, Está bien. Sí, bueno. Muy bien. Listo. Estamos. Por ahora. ¿Listo, George? ¿Estamos con sí, todo? Sí. Estamos con todo. Muy bien, señoras y señores. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de que sea rock. El 219 en esta ocasión, ¿eh? Sí, creo. El pescado. Mi número. Sí. El pescado sin vender. Claro. En la. Ya está vendido. Claro. Claro. En la dirección general de la emisora. La señora Claudia da porro. Un beso, Clau. Operación técnica de puesta en el aire. El señor operador Guante Damián. Gracias. No, gracias a vos. La supervisión técnica. Sí, cada vez se queda menos tiempo acá. Una cosa loca. Sí, baja los pedos. Exacto. El señor Damián, el zorro. Hoy estaba vestido de Edson Cavani. Sí. Hoy estaba, sí. Cristian Sancho, caballo de polo, Rosca Floja, Paolo el Rockero. Conan Ledesma y alguno más que veo, el Príncipe Valiente. Spadea. Encantador. Príncipe, Encantador, bueno. Príncipe Encantador. Claro. No era Valiente, era Encantador. Muy bien, estuvo hoy presente aquí en vivo. Aparte de hacer su sección, estuvo sí. Co-columnista deportivo. Sí, claro. Co-conducción, el señor. Hernán. La sección, perdón. Rock Mix. Hernán Carlos Mendevedia. Gracias, don Mende. De nada. Hasta dentro de dos semanas. Gracias. También tenemos a los amigos columnistas. Hoy estuvo presente en una para verde. La señorita Romita Veraldi. Vendrá la próxima semana una nueva edición de la Escuela de Rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. El profe. Ajá. Y más adelante tendremos una vuelta más con el señor Jorge Petrafesa. Salud. Salud. Seguramente, saludo. Apoyo logístico y edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, le mando un beso enorme. Gracias, amor, por estar ahí, por aguantar y por ser oyente de Quesarro. Sí, de aguante. Más que nada. Aguante, más que nada. Gracias, gracias. La artística voz en off edición. El Citre Air Master Edition. Salud. Al Citre y a su baticueva. Salud. ¿Cómo anda la baticueva del Citre? Anda a conocerla. Bien, todo bien, por suerte bien. Bueno, bueno. Te arrepentiste, Si me engancha. ¡Cogate! Además, otra metimos duples, creo, con la baticueva, ¿La metimos duple hoy con la baticueva? Sí, sí. Ah, no sabía. Lo vi en los estados acá de Citric. Vino Gallardo. Bueno, ya se está haciendo. Todo, perdón. Sí. ¿Empezar de nuevo? Arranca. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos pies de las producciones. Hicimos compañía en la conducción directamente de la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Salud. Gracias, George. Señores. Gracias. Aquí haciendo co-conducción también el señor Carlos Fernán. Mediamente. Gracias, querido. Bueno, se lo va. Aquí, face to face. Sí, en cualquier momento, pinto. El señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y de otro lado del nuevo video, el señor Roberto Carlos, Josito Interactivo, me disculpa, Andartero, Ortiz. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, vamos, porque me estoy quedando sin vos. Sí, un besito, me quedé, te vamos a estar viendo. Gracias, don George. Bueno, muy bien, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. El próximo viernes, exacto. Chau. Chau. Con la atención justa. Chau, vente. Chau. Con los piojos allá arriba, Hoy es hoy. Hoy es hoy, mañana. Disfrutemos hoy. Quizás mañana. Quizás mañana. Chau. Chau. Soy, nena, soy.